¿Cómo estás, María Juliana Correa? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo bien? ¿Cómo te fue en tu fin de semana? A mí muy bien, ¿a ti? No, a mí normal. Mónica Martínez, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo te ha ido? Bien, súper. Empezando una nueva semana. Corta rara, porque el miércoles es festivo. Partida en dos, exactamente. Exacto. Porque el miércoles es 20 de julio. Son como dos mini semanas. Sí, exacto. Está partida en dos esa semana. ¿Pero cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué más? ¿Le ha ido? ¿Bien o no? Señor. ¿Pero por qué me saluda con tres piedras? No, hombre, pues normal. Ayer oí en un noticiero algo que me llamó la atención y le dije a Nico, pero él no me contesta. Cuenta, ¿qué fue? ¿Qué sería? ¿Te dejó en visto? Sí. Creo que no me lee porque yo le he dicho mi pensamiento, pero no lo voy a involucrar en eso. Pero son las cosas que uno debe reflexionar en el mundo. ¿Qué pero fue? ¿Qué fue lo que le escribí a Nico? ¿Qué dijo usted? No, pues a mí me dejan en visto, pero... pero vamos a buscar, porque me llamó mucho la atención que es esa magia que acaba con un pueblo, yo creo, en mi concepto, porque hay ilusiones totalmente falsas. Entonces, claro, no me contestó, me dejó en visto. Ayer estaba viendo el noticiero, un noticiero de cualquier expresión de televisión, no voy a decir cuál. Y con un agrado y con titular en deportes dicen: Rigoberto Urán demostró hoy que va a muerte por el Tour de France. Entonces yo le escribo a Nicolás que puede uno pensar cuando una persona lleva de diferencia del líder una hora, dos, perdió tres en la última etapa. Esto fue antes de la última etapa, que fue ayer. Sí. Y que aún así le dan esperanzas al pueblo colombiano de una gran participación. Yo le pregunto a Nico, ¿ese qué tipo de mediocridad es como comentarista deportivo dar ilusiones cuando se sabe que una persona que lleva una hora y dos minutos antes de la última etapa, que es el domingo en los Campos Elíseos, va por el podio? O sea, pero faltan los Pirineos. Pero es que ahí él va a fundirse más. No sabemos. No, yo ya lo sé. Faltan los Pirineos. ¿Cómo hacen ese titular? Y no le acepto a usted ningún chiste al respecto. Pero ¿cómo hacen ese titular, María Juliana? ¿Qué estilo de conciencia? Un estilo muy positivo. Deportiva. Es que eso no es positivo. Positivismo. Eso es engañoso. Eso es engañar a la gente. Bueno, entonces si Rigo tiene esas posibilidades, entonces ¿qué podemos decir de Nairo? Ah, no, ya ganó. Ha ganado 10 tours. Ya ganó. No, Nairo no. Yo no digo nada de Nairo, pues porque el señor está cuatro minutos. 4:40, 4:15. 4:15. ¿Es un titular maquillado? No, es que no me parece justo con el pueblo colombiano. Yo lo que pasa es que no me dejo triturar, pero no me parece justo con el pueblo colombiano que hagan eso, y sobre todo en un medio tan masivo donde lo oí. Pero es que es titular. O sea, yo entiendo que digan la selección Colombia de fútbol femenino va a la semifinal. Uno entiende que las llevan cuatro partidos ganados o tres, que vienen con Chile y que de pronto van esa vaina. Okay. Porque hay muchos chances. Pero ¿cómo nos ponen esto como titular porque Rigo luchó en la última etapa y llegó ahí a, no sé, a un minuto y medio, yo no sé, en la penúltima, y en la última perdió un montón, tres, claro. Entonces yo entiendo que Rigo es un estandarte del deporte colombiano, pero ya está muy antiguo, ya está muy desvencijado, no, para ponerlo así. Déjelo, yo lo dejo, hombre. Yo lo que no dejo es, y sí que le digo quién es el comentarista, porque me parece el colmo. Le digo, que sigan haciendo, mójense, esas cosas. Yo haría nombres. ¿Tú no crees que de verdad es un poquito exagerado? Sí, pues sí, claro. No sé, ¿el engaño, yo no dices? Sé, tú no eres muy de ciclismo, pero que a uno le lleven una hora. No, es un montón. No conozco que nadie haya logrado remontado una hora, remontar una hora. Claro. Inclusive es que faltan los Pirineos, pero falta la peor de todas para todos. Contrarreloj. Es que es una contrarreloj de más de 40 kilómetros. Sí, que en esa nos va mal generalmente. Nos va mal. No somos fuertes en la contrarreloj. No, en la contrarreloj somos flojitos. Pongámosle a esa contrarreloj. O sea, hay que llegar con mínimo ahorros. Mínimo más cuatro. Sí. A Nairo. O sea, de una vez, más cuatro. Sí. Nairo tiene que llegar en menos 4. Exacto, le toca cuadrar caja y más el tiempo que debe, más la contrarreloj. O sea, le toca hacer muchos ahorros y hacer unos setapones violentos. Pero usted lee, por otro lado, hey, lo que pasa en el equipo Jumbo, y la prensa internacional es muy dura con toda esa gente diciendo cómo desbarataron el equipo. Sí, le han pegado. Y el que quedó de segundo en el Tour de Francia, el esloveno, que se descuidó el año pasado y le ganó el Pogacar. Pogacar, pues se retiró de la Vuelta, pero es una crítica tras crítica. Después se fue otro. Y Pogacar luchó solamente por tener al danés arriba. Sí. Ese danés se funde. A Vingegaard. Sí, pero ese danés se funde como usted funde unos marshmallows en una chimenea. Ahí aparece Rigo. Rigo no va a pasar nada. Entonces yo sí quisiera hacer este... Pero ahí sí me parece irresponsable. O sea, si usted va a una hora hablando en serio, pues... Nicolás, hablando en serio. Hablando en serio, no estoy mamando eso gallo. Eso no puede ser un titular. O sea, eso puede ser una nota de que le fue muy bien en la etapa. Eso es otra cosa. Que una gran etapa. Como un león después de estar en el suelo. Eso es otra y cosa. Y que sus heridas... Pero que, no puedes desinformar. Que él va a muerte por quedar en el podio, yo no sé. No, está de 28. A muerte por terminar el tour. Exacto, que eso ya no es... se va a rendir, no se ha rendido. Digamos, no ha bajado la puede cabeza. Puede estar de 10, pero si está una hora... Claro, está muy lejos. No es posible. No le dan los tiempos. Yo. Es que no le dan. ¿Qué le pasó? Agárrelo. Furcio. Ese es mi tema. Y le escribo a Nico y no me contesta. Es que era importante que usted me diera una razón. No, es que no estaba durmiendo. Eso fue a las 7 de la noche. Sí. El que ya no puedo decir en dónde fue. ¿Qué? Entre 7 y 10, ¿hay cuántos noticieros? Sí. Televisión. Puede ser un regional. No fue un regional. Ah, ¿no? Pues a mí me nos quedan pocas opciones. Yo lo dije antes de la Vuelta y me parece increíble que Nairo se sostenga donde está. O sea, ese sí es un luchador. Sí, Nairo, muy un tour muy... Sí, hombre, ya lo veían... Muy valiente. Ya lo veían totalmente embalsamado en la gloria del pasado. ¿A Nairito? No, muy valiente. Un tour muy valiente. Le ha tocado duro y se ha caído. Sí. Y se ha forzado. Bueno, eso en cuanto a eso. De resto, dígame, ¿cuál es el tema del día? ¿Crees ser el tipo de amigo que alguien quisiera tener? ¿Por qué sí o por qué no? Yo creo que yo sería un amigo perfecto, pero preferiría no tener más amigos. ¿Uno en qué momento debe dejar de tener amigos? Hay una edad, digamos, como para... ¿Sabe pues, que yo no voy a conocer más gente nueva? Yo me quedo con los de siempre. Uno ya no vuelve a tener amigos con tanta facilidad conforme crece. O sea, yo siento que los amigos, por ejemplo, de con los que uno compartió la universidad, como los del colegio... ¿Pero tú te alejas de ellos o no? No, yo soy mi amiga de mis amigas de la U y del colegio. Pero eres muy amiga. Claro, pero uno se aleja ya porque el tema pero ya, laboral... Pero tener como eso. Amigos nuevos, ya uno grande, siento que es más difícil. No es tan fácil. No es tan fácil. Mira, yo... Sí, sí, pero no al tanto. Pero uno no puede evitarlo. No con tanta intensidad. Uno no puede evitarlo. O tantos. ¿Qué son amigos? Llegas a un por ejemplo, lugar. Sí, bueno, definámoslo. El tema de los amigos esos que se ven una vez al año. No, que sí, no, nunca, no. No, sí. Esos pero, a mí me valen mucho, ojo. Pero que no conocen las casas el uno del otro y todo, no. Pero yo, por ejemplo, tengo una amiga que yo la conozco desde los 10 años. Sí. Vivíamos en la misma unidad. Cada cual tienes un pensamiento. Sí. Vivíamos en la misma unidad. Allá por allá veamos una esquina, no. Y somos muy, muy amigas y nos vemos muy poco. Pero nos adoramos de toda la vida. Mi mejor amigo desde mis 10. Las mamás y toda la cosa. Mi mejor amigo desde mis 16 años vive hace 13 años fuera del país. ¿Pero se habla? Es amigo. Se hablan, se textean. Tu casa y tú conoces la casa. Claro que sí. No, sí, claro. Yo... Llegué a tener 5 amigos, lo que yo considero amigos. Uh-huh. Cayó uno, que sigue siendo amigo, pero nunca lo volví a ver y no... Cayó otro, y yo hoy en día tengo 3 amigos. Sí. Los 3 son hombres. Sí. No tengo más. Hasta ahí llega su... Y yo ahorita a sentarme a buscar... A hacer amigos. No. De pronto para no estar solo llamar y salir. Sí, como para parchar. Pero amigo, amigo. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? Mira, tengo un tema en que no me dejan. Es difícil. Yo tenía una amiga y ella nunca iba a mi casa. Y yo la invitaba y la invitaba y nunca iba a mi casa. Ah, ¿por qué no te quería? ¿Y por qué? No, no sé. Yo iba a todo lo de ella, pero ella nunca aparecía en mis cumpleaños, todo lo que le invitaba, mis cosas, ¿no? Y dejó de ser mi amiga. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues es que le dije un día. Le dije, yo conozco todo lo tuyo, pero tú no quieres conocer todo lo mío. ¿Qué te dijo ella? No, se quedó callada, no hubo excusa. No, pero me dolió mucho, en verdad. Claro. Mi mejor amiga de la universidad. ¿En serio? Vive en Estados Unidos, bla, bla, bla. Y nunca más te volviste a hablar con ella. No, nunca más. Sé que se casó, sé que. ¿Cuántos casos que conozco de personas que le pedalean a los amigos? Uy. Yo soy de la teoría y yo lo he sido de toda la vida, pero yo ya me cansé. De que si usted no pedalea una amistad, la amistad se desaparece. No, pero no es pedalear, yo creo que es un... Las personas son diferentes. Es un pum pum. Entonces uno tiene que, óigame, cuadre, hagámoslo. Pero hay gente que no le importa. Sí, hay gente que es muy ingrata. Eso no es ingratitud. Es no, que es que a mí sí me parece que es ingratitud. No le hace falta de pronto. Exacto. Usted no le hace falta. No hace falta. Es que y no es que sea ingrato, yo quiero mucho a la gente y tal, pero... Pero si uno pedalea a Nicolás, lo podría ver. Claro. Pero una vez, pero uno puede estar en la vida. Todo el día, dele. Claro, la gente se cansa. Oh, Rigoberto, claro. Pedalear no se trata, la amistad no es de pedaleo. Yo creo que es un intercambio como de amor mutuo. No, nos vemos, sí, Deli, que tengo ganas de verte, tengo ganas de contarte muchas cosas. Vámonos, tomémonos algo. O sea, rico verse, pero si no, no. No, y hay otros que solo se vuelven amigos de uno para pedir favores, ¿no? Ah, bueno, esos no son amigos. Bueno, pero esos no son amigos. Sí, bueno, ese es el tema del día. Está bueno. Carátula de la revista Semana, que sé que es imperdible para Nicolás Samper. Muchas gracias. Sí, dice exclusivo, la testigo, la relacionista pública Nova Lorena Cañón, es pieza clave en el escándalo de corrupción del senador Mario Castaño y su banda. Varios funcionarios también están enredados. Semana revela su confesión. Muy atractivo. Oiga, le digo que... Uf. Y al otro lado, y hacemos publicidad gratis, Kevin's Joyeros. Compra Kevin's. Bueno. Estupendos relojes. Ah. La dirección no la sabemos. Y si la supiéramos, jamás la daríamos. Y el mail tampoco, pero se encuentra, ¿no? Sí, eso lo busco. Kevin's Joyeros. Ahí te vas a entusiasmar para comprar las joyas de Kevin. Bueno, tranquilo, hombre. ¿Ahí no fue que estuvo Charlize Theron en Kevin's Joyer? Sí. Estaba con esa, no sabía si eran Kevin's. o en la competencia de ellos. Sí. ¿Qué es? ¿Sterling Joyeros? Ay, yo creo que era... Kevin's, creo. ¿Kevin's Joyeros? Sí. ¿Sterling Joyeros? Un oyente que por favor nos... indague. Sí, nos saque de la ignorancia. Es que una vez en Buscando la Noche, el que tomó esas fotos nos llamó a contarnos que Charlize Theron había sido su modelo cuando nadie sabía quién era ella. Cuando sí, no era nadie. Sí, acá contaron ustedes ese cuento. Sí, pero que el tipo llamó, echaron, ¿no? Ese cuento. Él llamó y mandó las fotos, de hecho. Bueno, pues esa es la historia, compañeros. Compañeros amigos. Bueno, ¿qué pasa? Compañeros de destino. El dólar se ha caído mucho, pero estaba hablando con gente y estaba mirando un proyecto que yo tenía en televisión o que tuve. Todo estaba proyectado siempre a 3.700. Claro, por ahí. Entonces a 4.300, pues dice uno, uy. No. Pero no es fácil. No, obvio. Todo está muy caro. Les quería contar que todo está muy caro. Y si van a comprar un carro, cómprenlo hoy. Sí. En un año, no hay forma. No, pues de lo que tienen en estoque, ¿no? Que no es tanto, ¿sabe? Porque los usados han subido mucho. Claro, es que tengo entendido que están muy caros en este momento. Los usados han subido bastante. ¿Y por qué estás así como tan sobrada? ¿Te parece? ¿Por qué? Sí, habla con un deje de sabiduría. Oh, si antes estoy diciendo tengo entendido para que ustedes me corroboren, me confirmen o me desmientan. Como estuve en Medellín, entonces llegó... sólida. ¿En Medellín? Llegué renovada, sí, estuve el fin de semana en Medellín. Exacto, llegó sólida. ¿Con pareja o con familia? Con familia. ¿O con ambos? Con familia. Ahí hubo una duda. No sé. No. Con familia. No, con mi familia. Una duda. ¿Y cuándo llegaste a Medellín? Hoy. ¿Pero cuándo te fuiste? El sábado. ¿Y a qué hora? ¿6 de la mañana? A las 8. ¿Y el hotel donde tú vas te reciben tan temprano? Hotel Mamá. Ay, no, esa mamá que es una oyente, ¿no? Sí, total. Todas las mamás son oyentes, pero no nos aportan nada en términos de... Ay. Eso más pues que habernos criado. Te aporta la hija a esta mesa de trabajo. ¿Qué más quieres? ¿Hemos creado darnos valores? O sea, recordemos el tema del día antes de... ¿Crees ser el tipo de amigo que alguien quisiera tener? ¿Por qué sí o por qué no? No, yo no creo quién soy. Doy mi respuesta. A ver. Yo quisiera no tener más amigos. Es que ¿para qué más? Yo ya tengo 3. Ya con eso, cierra usted cajón. Cuando uno está comprometido, yo creo que, o casado, o con novio, yo creo que amiga es un rollo, hermano. ¿Sí? Uy, sí. No para uno. Entonces. Para la pareja. ¿Sí? Y si es bonita. ¡Ah! ¡Qué delirio! María Juliana. Sí. Es un rollo. Muy, muy difícil. Sí. No, mientras que las mujeres, yo sí conozco muchas chicas que son amigas, es de manes. Ah, sí, es, ¿no? Que uno es muy amigo de los hombres. Los hombres son más fáciles de lidiar, ¿no? Sí, María son Juliana? Menos dramáticos. Son menos dramáticos. Que tú eres, sí, una gran amiga y tienes muchas amigas mujeres. Yo tengo muchas amigas mujeres, sí. Muchas. No, lo que pasa es que un hombre, ante la belleza de ustedes, pues se confunde o si amistad o deseo. Eso pasa. Sí, sí pasa, sí, sí pasa. Sí pasa mucho. Es difícil a veces. Y también, cuando ya te dicen, ¿ese cuerpo qué? ¿Ya? Ahí se dañó la amistad. Hay amistad. Se dañó la amistad. Pero si dicen, sí, uy, cada día estás más desvencijada, cada vez estás más bagre. Esa amistad solidificada, no, en titanio. También, pero también les da rabia por el otro lado. No, pues, pero el amigo, pero que prefieren se, eso. El amigo que se acerca a uno por quererle caer, y si uno no le interesa, uno lo frenzonea rapidito. Uf, rápido. ¿Pero es, cómo? Pero cambia la amistad, ¿no? Amigo es, ¿cómo? Ese. O sea, yo estaba no, de ese lado. Pues, tú no. Tienes un amigo hace 20 años. Sí. Y de pronto a los 20 años el tipo le da por caerte. Ah, no, no, no, eso tiene que ser al principio, obviamente. Esos no son amigos, esos son conocidos. No, no, no, no, no. No, amigo es, llevo con un amigo 20 años. Sí. Eso ya no pasó. Yo tengo grandes amigos desde el colegio. ¿Pero cuántos reales amigos tienes tú, amigos, amigos? ¿20? No, por lo menos 3. Yo recuerdo... De todo ese tiempo, por lo menos tengo 3. Yo recuerdo alguna vez en una separación mía, no se me olvida, que hicieron un número y yo dije, y me dijeron, mire... Es que como usted se fue, ella se fue, nos gustaría tomarle fotos con sus amigos. Y a ella con sus amigos. Le dije, mira, es que yo saldría solo, o sea, tengo 3. Exacto. Y la foto del otro lado salió con 10. Y de esos 10, nadie era amigo. Claro. Era para rellenar la foto. Preferible no salir. Exacto. Me dio con 3 manes ahí sentado. Con una risa falsa. No, por eso. Que lo además, rodean sus amigos. Además, qué rito extraño. Sí, sí. ¿Y uno por qué cuando tiene un rollo de esos tiene que rodearse? No, de nadie. Usted tiene que morirse entre las sábanas y tenerla al nivel de la nariz y nunca levantarse del cuarto en un mes. Exacto, como y le pasan pizzas por debajo de la puerta y no se las y come. Y no se las come, las deja las pudrir. Y las deja... Y las vuelve y las tira por debajo hasta que vuelva la nueva pizza. Y de pronto, cada 2 meses se come una. Estamos y lo de encuentran acuerdo. Con un olor estático a comida. Sí, como cadavérico. Lo único es que le dejen una buen botellón de la mejor agua del mundo: agua cristal Postobón. Pero botellón. Ya con eso usted tiene. Listo. Para morirse. ¿Para qué más? Exacto. Emilio, vamos con música. Listo, voy con un tema del nuevo álbum del maestro Alan Parsons, que salió el viernes pasado. El disco se llama From the New World. Y tengo que decir que ya lo oí completo. Esta fue la que más me gustó. Es su primer trabajo en estudio en unos años. Esto se llama Halos. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Vamos con los malandros. Sí, el infierno. Esto tiene que ver con el infierno. Esto tiene que ver con víctimas de un nuevo señor, pero esta vez me gusta mucho y ahí es cuando viene la gran controversia de si está bien permitir o no las armas en Estados Unidos. Cuando uno mira esto es cuando empieza la duda o ese hilo rojo tan delgadito entre tener y no tener armas, porque es que en Estados Unidos se les volvió maña agarrar un rifle y matar a un poco de gente en un centro comercial. Sí, ¿qué tal? O en un colegio, sí. Sí, en donde sea. Esto es en Indianápolis, llega un señor, saca su rifle de alta precisión y se baja a 4. Los mata. Sin ningún argumento, ¿no? Pero esta vez la policía no lo mató. Esta vez un señor que estaba en el mall, que tenía permiso para cargar armas, fuera de eso, con permiso, lo mató. Y lo liquidó y salvó a cuánta gente. ¿Quién sabe? A muchos. Sí, muchos. Muchos seguramente. No sé si ustedes vieron el fin de semana. Yo vi el fin de semana CNN Americana. Sí. Y es impresionante lo que pasó. Ponen en play la grabación que no se conocía de la escuela esta de latinos en Texas. Sí. Uy, sí, y lo ponen en tiempo real. Y van a cuñas y vuelven en tiempo real. Y van a otras cosas, vuelven en tiempo real. ¿Saben cuánto dura? Desde que los tipos llegan, siguen oyendo tiros, ¿no? Y no se atreven a pasar. Claro. Creo que eso es cobardía, es lo que dice él. Es una cobardía y una falta de orden y de ley y de jefatura. Pasan 72 minutos. No, eso es una locura. Y ahí sentados así. Muchísimo claro, parapetados. Esperando una orden. Se meten a un salón donde no hay nada. Después de 44 minutos, entran a un salón. Entra a ese salón, ahí no hay nada. Y así matan a 25 niños. Pero es que yo creo que el tirador se tomó mucho tiempo. Pues imagínese cuánto tiempo pues si tuvo en libertad. Pues le estaban dando todo el tiempo del mundo. Claro. Él veía que los policías no entraban, no hacían nada. Él no veía nada. Él no sabía que había policías. Seguro. Y todos silenciosos, como Cocosete, así moviendo. Sigilosos. Bueno, pero quietos, así. Y todos con unos rifles y unas cosas. Como Cocosete, actual. No, Cocosete no tiene rifle. Pero no te imaginas el dolor que es ver esa cosa. No, terrible. Y eso se les va a ir hondo a la policía. Por omisión. Las demandas de los padres de esos muchachos. Imagínate los papás es que viendo le acabaron eso, qué dolor. A 50 Uy, personas claro. Y a los hermanos, ¿no? Sí. Y a los tíos y a los primos. A la familia, sí. Pero es impresionante. Yo no lo vi todo. Es un poco largo. No, es que. Yo tenía un compromiso y a los 52 minutos me fui, pero yo quería cancelar mi compromiso. Pero lo viste casi todo. Cancélelo. No es cuando. O sea, te perdiste de 15 minutos. Salen corriendo y ya se meten allá. Pero too late. Muy tarde. Claro, ya estaba todo el daño 77 hecho. 77 minutos, corrijo. Y más de una hora. Más, sí. No. En una barrica así. ¿Te imaginas el té? O sea, 8, 10. No. 14 es, en un momento. Eso es un montón de tiempo. Imagínate la percepción de las personas que están, los niños que están metidos en ese salón. Que no en esos saben salones. Que están ahí. No, del tiempo. Para ellos fueron Uy, eterno, 20 horas. Eterno. Exacto, días. Claro. ¿A ese hombre lo bajaron ahí? Sí. Pero es que ese hombre se le mete a los 5 minutos, pim, como hace Orlando, pim, pim, pim, pim, tan, tan, ya. Y listo. Chao. Materile. De pronto yo había matado a los 25. Seguro. Y se quedó fui jugando. No tiene nada raro, le digo. Con todo ese tiempo, no tiene nada raro. Yo llegó y pim, pim, como hace Orlando, como es que hace Orlando, pim, pim, pim. De pronto se bajó a los chinos y dijo, bueno, aquí me quedo, pero votó 100 ráfagas, 100 rounds. Rounds me imagino que es una cosa redonda. Sí, como ahí. Algún tipo de cartucho. Votó 100. Y de pronto se callaba y al rato, pim, pim, arrancaba pim, de nuevo. Y paraba. Imagínese usted tener tiempo para cargar el arma. No, pero es que yo creo que era descansar y creo que charló mucho. Para ver si entraba a este salón o a este charladorcito, salón. Fue charlón. Qué horrible. Fue charlón con los muchachos. Con las profesoras, creo que charló mucho. Pues tuvo todo ese tiempo, men. Con eso le digo todo. Chuchachara, toda la que Ay, usted no. quiere. Hola, no la pongas. Chuchachara, tranquilo. Esa es mi historia. ¿Sabes que el Distrito de los Estados Unidos quiere implementar que para el próximo ciclo los chicos de sexto a undécimo usen mochilas transparentes? O sea, sus maletas sean transparentes. ¿Para? Para, pues para ver si llevan un arma. Claro. Es que todos he visto tienen unas que usar que eran blindadas, no sé si vieron. No. unas maletas que en todo caso que ocurra una matanza escolar, puedan ser usadas como escudos. Ah, eso también está buenísima. Alguna vez vi unas que dicen. Estados Unidos mandaría, o sea, a mis hijos con casi que con. Oh, yo tendría una institutriz dentro de la casa. ¿Mandarías a un colegio latino en Texas a tus hijos después de lo que acaba de pasar? A Uvalde, sí. Texas. No, no, precisamente te estoy diciendo. Si hubieran Estados Unidos y mis hijos estudiaran en cualquier lugar, no de Estados Unidos. Sí, es que es en cualquier lugar. En cualquiera, no solamente en los colegios latinos. Bueno, claro que no pasa en las capitales. Siempre es en pueblitos, no. Cositas. Sí. Nunca es una vaina ahí. El colegio Marymount de Manhattan, ¿no? Eso no pasa. Nunca oyes masacre en Los Ángeles, nunca. Eso allá no pasa nada, hermanito. Siempre es en unos pueblitos, Columbine. Entonces, claro. Eso nunca es Los Ángeles, Bel Air. No. Bueno, tranquilo. Colegio privado de Bel Air, no, no, no. Nunca oyes masacre en Miami Beach. Sí, creo, pero... ¿En la Florida? Sí, en una discoteca. En Florida, pero no, eso fue en Orlando. Orlando, sí. Es una capital. Sí. Pim, pim. Bueno. Bueno, ¿quién tiene notas del infierno de malandros sin tanto protagonismo? Yo tengo un infierno. Ahí le hablan, Nicolás. Yo tengo, pero... Vamos con Nicolás. Necesitamos protagonismo. Yo necesito protagonismo para la nota. No, pero ya te doy paso a ti, pero... Muy picochona. Pero protagónica. Va a ser muy protagónica, pero muy picochona. Porque es que es importante esta frase. Cuando yo esté en el lecho de muerte, le revelaré muchas verdades. Ay, he dicho no, yo aquí. Me robaste la nota, estoy segura. Y, pero fíjate lo que es tener el protagonismo de la nota, fuentes, ¿no? Me robó la nota. Entonces, pero ¿por qué si está hablando del lecho de muerte? Sé lo que va a decir, estoy segura. Bueno, ustedes que se ríen de esa frase... Y esa frase no es accidental, ni es al azar. Lo puede decir, lo podía decir Bruce Johnson Jr. Okay, no. Bruce Johnson, 11 años, vivía con su padre, lo separaron de su mamá, a quien dicen tiene algún desorden mental. Entonces Bruce Johnson Jr. entró en custodia de su padre. La mujer no lo veía hace 40 días. Bruce Johnson, padre, estaba en la casa durmiendo cuando oyó un grito de horror de su hijo en medio de la madrugada. Cuando entró al cuarto, su hijo reposaba sobre un lago hemático. Y al lado, la mamá, que se había metido dentro de la casa para, un poco dejando el mensaje de si mi hijo no puede estar conmigo... No puede estar ni con el papá ni con nadie. ¿Ese es Bruce? Junior. El de 11 años. Sí. Llegó la policía inmediatamente y cuando el niño ya exangüe agonizaba, le dijeron, ¿quién fue? Y él... ¿Con esa gritería o suave? ¿Quién? Pues, ¿usted cree que los policías gringos llegan, hola, ¿quién fue? No, ¿quién fue? Llegan así todos azarados. Eufóricos. ¿Quién fue? Y Bruce Johnson, de 11 años, dijo, en mi lecho de muerte voy a decir quién fue la persona que me dio las cuchilladas. Mi madre. Y en ese instante, expiró. Pero dijo que la madre. Sí. Ah, sí, estaba en el lecho de muerte. Claro. Obvio. Claro. Pero en un piso de cemento horrible. No, era madera pulida. Pero no era un lecho tampoco. Sí. Qué horrible. María Julián. Entonces Bruce Johnson, pues, vea. Una mujer estuvo en coma 2 años. Oh, obeso. No, dime. Una mujer estuvo hospitalizada y en coma durante 2 años después de ser víctima de un ataque en su casa. A ella la encontraron los paramédicos y la policía en un estado deplorable en su casa con machetazos en la cabeza. Muy mal, realmente no creyeron que sobreviviera, pues sobrevivió, pero en coma. Y nunca se supo qué pasó porque no encontraron ningún indicio de nada en la casa, nada, llamadas telefónicas, nadie vio nada. Muy raro. 2 años estuvo en coma. Pues esta mujer acaba de despertar. Eso fue el 10 de junio del 2020. Esta mujer acaba de despertar y dijo quién había sido su atacante. En su lecho de recuperación. Su propio hermano. El hermano había estado entre los sospechosos, pero nunca se pudo, digamos, comprobar absolutamente nada porque no había ningún indicio. Era el crimen. Y ella era el crimen perfecto. Claro. Hasta que ella despertó y dijo que fue su hermano que entró como un loco a su casa con un machete y la atacó. El hombre ya está en la cárcel, por supuesto. ¿Y la mujer? Recuperándose. Pide oraciones por su recuperación. Bueno, vámonos. Primero vamos a apoyar un concurso de el noticiero de la FM. Muy bueno. Está bueno ese concurso. El del lunes 18 de julio, hoy. Sí. Hasta el 12 de agosto. Se va a entregar un supercarro, un Volkswagen Gold Trendline 1.6 litros. Automático, bueno, esos son buenos. Color que no rojo automático. Flash. Mm. Los requisitos es que el oyente debe llamar a la emisora, al noticiero y a la franja musical y responder acertadamente al aire la pregunta que realiza la mesa. Si sus respuestas son acertadas, quedan registrados en una base de clasificados. Mm. Mayores de edad y residentes en Colombia. La final se realizará el viernes 12 de agosto entre 9 y 10 de la mañana y solo podrán participar los oyentes clasificados. Entonces, lo que es llamar a la emisora, ¿verdad? ¿Y qué número es? ¿Cuál número hay? 288-9490, ¿cierto? O numeral 949. Esos son los números, ¿verdad? A través del operador de Claro. Si quienes sean Claro pueden marcar con el número al 949, si no, el teléfono es ese, 288-94-490. Y recuerden que es 61, ¿no? 61. Ah, sí, sí. Bueno, pues es un gran concurso para la estación y lo estaremos apoyando todos los días con sendos mensajes a través de Los Originales. Bueno, muy bien. ¿Le parece bien? Me parece excelente. Bueno, vamos con los oyentes a la pregunta, Nicolás. ¿Crees ser el tipo de amigo que alguien quisiera tener? ¿Por qué sí o por qué no? Dólar, 4.315, baja 80 pesos. Uh-huh. Jorge Botero Luján. ¿Qué dice? Yo sí soy ese tipo, el problema es que yo soy muy selectivo y muy pocos clasifica. Bueno, 0-1. ¿Menos se puede? No, porque escribió. No, pero está chévere. El buen oyente. Ricardo Soto Zapata. ¿Qué dice? Amigo el ratón del queso y sin amigos se llega más lejos y más rápido. Mm-hmm. Vayan viendo la clase de amigo que soy. No tan igual. Bueno, hombre, 5-4. No, pero ¿cómo así? O sea, el que dijo que clasificaba mejor le puso baja nota. Y el que, mejor dicho... Pero es que el otro también fue muy pretencioso. Pero clasificar está bien. Que si lo llevo al donde las niñas de casa, las glotoncitas, eso me dijo un amigo que manejaba moneda duro. Le dije, no señor, aunque sí sé, pero tiene que respetar a su compañera. Me le paré en la raya. Hoy por hoy me agradece con creces. Yo no entendí nada de este. Yo tampoco entendí. Tuite sin reverso. No. ¿Cuáles son esas niñas glotoncitas? No lo sé. Carlos Gómez, Dios no me dio amigos, pero soy una buena esposa. Nota. Bueno, vamos a ponerle 5-4. La verdad, soy una berraquera de amigo. Tanto que ya estoy reportado en Datacrédito por servir de fiador a esas bellezas. Dios. 5-8. Todo mal. Pobre. Amigos, cuando le conviene el árbol, te da mejor sombra. ¿De qué amigos? Una mano de farsantes. Hombre, 5-4. Un pensamiento casual. Me inclino más por la misantropía, apenas para ser amigo de Nico. Mientras menos amigos, menos decepciones. ¿Usted no es de amigos? No, yo tengo amigos. ¿Pero tiene 10? No. Íntimos. Usted es de 3. No. No, 10 no. No, no tengo. 10 no. Juan Pablo de Moya. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama el actor? Oscar de Moya, hombre. ¿Será hijo de Oscar? Es bien probable. Claro que sí, me gusta escuchar a la gente, pero que no me vengan a imponer nada. Cordial saludo a la mesa. No, bueno, también. Vamos a poner 0-1. ¿Por qué? Muy escueto me pareció. Ok. Adriana Cardoso. ¿Qué dice? totalmente, soy muy buena amiga, sobre todo escucho. Pero me ha ido bastante mal en el cuento de la amistad. Mi gran amiga solo me buscaba para sus despechos. Al fin se comprometió, se casó y me olvidó. Ah, 5-4. ¡Ludi! ¿Qué dice? Sí, soy el tipo de amiga que cualquiera quisiera tener porque soy buena consejera, prestamista, no. Ayuda incondicional. Estoy donde y cuando me digan. El problema mío es que no he conseguido al amigo arroba para ser así. Claro. Bueno, no, Tani. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Algún día encontrará. Alberto Go. ¿Qué dice? O Alberto Go. Ajá. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vas? Bueno. Amigo, el ratón del queso. Yo no tengo amigos. Eso es una farsa. Ay, pero están muy grinches. Nota, Nico. 5-8. Muy dramático los tuiteros hoy. Hola, amigos. Es que yo les di una prueba. Yo solo tengo 3. Pero tienes. Ellos dicen que ninguno. 5-8. No puedo tener amigas mujeres. Creo que no es conveniente. Y menos que sean hembras. Perdón, que sean lindas. Ahorita le pegan una levantada. Que sean atractivas y sobre todo que tengan la cara divina. Que sean guapas, digo. No, perdón, retiro eso porque eso es feo. Pero siguen diciendo que eso es mucha hembra, sí. Claro, obvio. No es pecado. Sí. No, a mí no me parece. Uy, pero es cuidado. Atenti, ¿no? Atenti que te va a levantar. Atenti que. Y en una época, que eso ya no se usa, pero en una época también para los tipos había mujeres que decían, eso es mucho hembra. Exacto, ustedes no dicen, uy, ese es un hembra. Esa émbaro. Sí me suena, sí me parece como, no, eso pues. Eso es pasado de moda, pero se usó en una noventeros, época. Sí, es noventeros. Y ahora, ¿cómo dicen? Guapo. Bombón. O bien parecido. No, bien parecido, no. Gentil, palabra, buen hombre. Al lulo. ¿No? Como un lulo. Eso es mucho lulo, sí. No. Es muy antiguo, ¿no? Lulo. Sí, es muy... No, yo tengo un amigo que dice eso es mucho cacao. Cacao, he oído también, sí. Pero cacao implica otra cosa. Mire ese cacaíto. No, eso es una mujer linda. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Mire ese cacaíto. Lady Tsunade dice. Sí. Yo conozco el cacao. Hola, amigos de los originales. Pues yo de ser buena amiga lo soy, pero para ser sincera, si tengo bien, si no también. Ante todo, el amor propio primero. Vamos a ponerle 5-4. Y Nico habla como si él realmente fuera un filósofo. Hombre, un experto en relaciones interpersonales. Sí. Hombre, sí. Y es un perfecto cretino. No sabe. No, qué pena, pero ya me toca. Es que habla como en serio si fuera como... El Kafka. No, o sea, el Papa Freud. Francisco es un pendejo. La eminencia en la amistad, básicamente. Ay, hombre. Tu tormento. Creo ser el mejor amigo. Sí. A todos mis amigos los he liberado de sus hogares. Les muestro el camino de la invaluable soltería. María Juliana. No. Terrible, 0-1. Pésimo amigo. Sí, pésimo. ¿No, Tánico? 5-9. Oiga, los hay, ¿no? ¿Qué? Ese tipo de seres humanos. ¿Que son buenas influencias o malas influencias? Malas influencias. Ah. Olga Yanedo Osorio, hagamos un barrido, hermano. A ver. Antes de que Emilio ponga música, barrido. Primera repaso de hoy, doble. Ah, sí, doble repaso. Sí. Feliz inicio de semana para todos mis amigos de los originales. Sí, porque una vez soy amiga de alguien, soy fiel y firme. En las buenas, en las malas. Aún me veo con mis amigas de la U. Somos 5 y nos vemos en los cumpleaños y Navidad. No son amigas. No. Pero cada cual define su amistad. Carlos Jiménez. ¿Qué dice Carlos? A mi edad ya no me interesa tener amigos. Eso, ay, qué rico. Saludos al cabeza de rodilla más famoso de la radio colombiana. Es el que usted estaba narrando de Jamaica. Exacto, 5-8. Iván Ochica. ¿Qué dice Iván? No soy de muchos amigos. Sin embargo, soy muy franco y sincero con las personas que aprecio. Uh-huh. Creo que mi temperamento no me ayuda mucho a la hora de hacer amistades. Sin embargo, dos veces sin embargo es grave. Bueno, pero sin embargo, léalo. A mí me gusta ser así. Bueno, está bien. Nota. Es que aquí me dicen que no se dice que está bueno, sino que está reproducible. No, ¿qué? Yo no soy eso. ¿Cómo si fuera un disco? ¿Quién dice eso? No, llegan unos datos y una información que me parece debe para no. Saber cuál es. No, tranquilo. ¿Una chica? Debe ser una mujer. Debe ser una mujer, claro. Claro. reproducible. Simplemente yo lo que no, digo no es... No, me gusta esa expresión. Yo les brindo... La reproducción no requiere un poco de semilla humana. Claro, por supuesto. Sí, claro. Está reproducible es... No, está reproducible es... Como que vale la pena es, que se reproduzca. Claro, como... No, está reproducible ese personaje. Es que como acepto que me quiera que es abonar... Un para enrasar. Bebé, así esté con una T de Gucci. Para enrasar. Exacto. O sea, lo que quiere decir está reproducible es está para... Está exacto. Comestible. Exactamente. Pero ya, pues, seguramente le sacará unos requisitos, unas gomas de esas bien apretadas. Claro, obvio. O tendrá su, la que le dije, la G esa, de Gucci. O la T de Tumi. Bueno. Contrabalas esas maletas. Bueno. La nueva T. Bueno, yo creo que vamos a hablar espacio y pues con música. Ok. ¿Cuántas canciones llevamos? Vamos para la segunda. Uy, estamos muy mal de música. A ver, ¿qué viene de música? Bueno, pongamos un poquito. Listo. Este fue un documental que en su momento apoyamos muchísimo, que es el documental Searching for Sugar Man, que se ganó el Oscar. Y recordemos que es la historia de Sixto Rodríguez, que es un tipo que fue cantautor en Detroit. Hizo dos discos que pasaron completamente desapercibidos. Pero 25 años después le llegaron unos sudafricanos y le dijeron: Master, usted es nuestro ídolo, usted no sabe lo famoso que usted es en nuestro país. Y pudo revivir su carrera gracias a eso. Esta canción es de su segundo álbum, Coming From Reality, del 71, I Think Of You. En los originales, el arepa. ¡Paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con arepasos, pero yo no los encuentro. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ay, qué pasó? ¿Ay, qué pasó? A ver, yo ya les hice el arepaso de... ¿Qué sería? No, listo. El día, el Memorial Day, ¿saben qué es, no? Sí. Nos contás, ese arepaso pudo haber sido el viernes. ¿Ya lo hicimos? Sí, ese sí. El de los vuelos cancelados, ¿no era? ¿Cachaza? Sí, es que ahí comienza... No, es que es que tengo tantas cosas en la cabeza, hermano. ¿Pues zapa? ¿Pero qué, cachaza? No, el zapa no, hiciste lo correcto. ¿Cachaza? No. Bueno, entonces vamos a hacer, es que son los dos son dobles y no tengo uno sencillo, hermano. ¿Qué hacemos? Hágase uno doble. ¿Qué me pudiera inventar yo, hermano? No, doble. Ahí tienes la prensa. No, uno sencillo. A ver. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022, ¿cuántos fallecidos en siniestros viales ocurrieron en Colombia? 1 de enero al 31 de mayo de 2022. Fallecidos en siniestros viales es sí, un siniestro. Un accidente. Todo eso. Les voy a dar 40 segundos. Y sale un niño en la foto acostado. Música, por no música, 20 segundos. Si quieren repasar, repase. Yo solo leo. Bueno, sí, yo también. Ay, me diste el mío. Ay, sí. Bueno, no, ya sí. Qué clara oscurece. No son muchos. ¿Acá qué dice, Orlando? 150. Hola, pero es muy ducho. Fíjate tú. Que no te dé pa' nada, pero 150. Ah, bueno, bueno. Vamos a leer los arepasos. María Juliana Correa, 1500. Y tú criticando a los oyentes que están muy oscuros y muy grinch y muy dark. Tú estás dark. No, pero espérate mi respuesta. Muy dark. Muy dark. Muy dark. Muy darks. Muy darks. Yo estoy más dark. Aquí hay muchos accidentes. Es que son muertos fallecidos. Por eso, hay muchos muertos. Mónica, 1800. Muy dark. Nicolás, 650. Se salvó. ¿Por qué? Orlando 150 tampoco es correcto, pero no te va a castigar porque estás cerca. Vamos a leer la nota. Y sale como un niño acostado. El Dark es el periódico. Es como un adulto. Un Dark adulto el periódico. Sí. Fallecidos en siniestros viales entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2022, 229. Ah, Orly, un 39.63% más que el año pasado. ¿Cómo dará de paso, María Juliana? Menos uno para Mónica. Pero no pongamos música y estamos colgados. ¿Cómo va a dar el paso? Bueno, yo tengo menos 17 puntos, Orlando menos 13, Mónica menos 11 y Nicolás 2. Perfecto, despegamos. Y Emilio nos acompaña con musiquita. Bueno, vamos con algo de música nueva, un tema del nuevo álbum de Sting, The Bridge. Esto se llama Rushing Water. En los originales, gente bien preparada. Bueno, gente bien preparada. Nico. ¿Gente bien preparada? Sí. Claro, mire. Hay un documental muy bueno. No. Ah. Es que yo le dije que usted no iba en esta. Ah, bueno. No. Pero es que quiero que hablemos hoy del triunfo de la chica de los 100 metros jamaiquina. Ah, sí. Y que me lo actualice porque me llamó mucho la atención su color de pelo y su tiempo por debajo de 11 segundos. Sí. Que es muy importante el tiempo. Y son 10.67. ¿El nuevo récord del mundo? Sí. ¿O nuevo récord de qué? El nuevo récord en femenino. ¿Eso en dónde se corrió? 10.67, mire. En los Olímpicos. Shelly Ann Fraser Price. Es un hombre. Jamaiquina. Correcto, jamaiquina. En el campeonato mundial de atletismo que se celebra en Eugene, Estados Unidos. Donde eso siempre es... nuestra diosa de ébano, Caterina Ibargüen, nos traía hombre, el premio del salto triple que ya no. Exacto. Ya no se pudo más. Pero hay ilusión. Ella impuso una nueva marca en esos campeonatos, 10.67. Es muy buen, es un tiempo magnífico, pues entendiendo que si hablamos, no sé, de atletas, ella es jamaiquina. No, y, pero eso no es ninguna limitación. Pero sabe, no, al contrario, es que sabe quién habló muy bien de ella, Usain Bolt. Pero es que él es una autoridad. ¿Y de dónde y cuáles son los orígenes de Usain Bolt? Claro. Jamaiquino. Pero yo, ¿cómo me va? Usted me está cuestionando que yo no sé que él es jamaiquino. Es que yo sé que usted es gente bien preparada, pero yo también. ¿No se acuerda de esas banderas que se ponían las nalgas después de que ganaba? Se ponía falda jamaiquino. Exactamente. Bueno, ella tiene 35 años, es madre de un niño de 4 años y realmente lideró la campeona olímpica, que es Elaine. ¿Corrió con el niño o sin el niño? Sin el niño. Pero es que con el niño y un sobrino. No, okay. Y logró 10.67. Alzado y un carrito de mercado. No. 10.67 logró. No, es que empieza Elaine... a quedarse las dos. Era un chiste que tiene que pero acabar. Pero es que tú le preguntaste. Chiste, pero el chiste se acaba. Pero tú le diste con el pie. Niño, él simplemente se ríe y dice sí, pero no mete mercado, sobrino y otro niño. Pero es que eso es tirar paredes. Es que hay tan aquí. Los chistes se acaban. Y si era malo, fui yo. Mire que la campeona olímpica que estaba participando con ella, Elaine Thompson Hera, ella, que todo el mundo la veía como la gran favorita, se tuvo que ir con el bronce. 10.81, la campeona olímpica. Bueno, pero es que yo lo que les pido es que ustedes piensen. Usain es menos de 10. Usain llegó a 9. Mínimo. 9, sí. Por ahí tocando el 9. Ustedes imagínense, algo, cuenten sí. 10 segundos. Y correr 100 metros. No, tremendo. No, 100 metros. Genio. 100 metros no hay de la. No, de la Caracas a la 13, yo creo que hay 100 metros, ¿no? 9.58 fue Usain Bolt. De la Caracas a la 13, wow. ¿Habrán 100 metros? En la 13 no hay 100 metros. Sí, de la 13 a la Caracas sí. Sí, 100, sí, hay 100 metros. Y ustedes salgan corriendo y háganlo en 10. No. ¿Por qué me miras como con ese desaire ¿Tú estás en, que no, estoy pensando, en Medellín, estoy pensando, estoy imaginando. ¿Las caras que hace? O sea, no entiende nada. Pero es como si estuviéramos hablando en serio de lingotes. Pero es como si lo estuviera uno hipnotizando, ¿se da cuenta? No, ¿sabes? Una telepatía, es así, tan así. ¿Por qué miras tan raro? Uno como que le provoca, como diciendo... ¿Cómo está, mija? Como que le provoca a uno sacar un péndulo y empezar así a hipnotizarla. Sí. No, se estaba imaginando en los ojos de Jaime. Estás pensando. Yo te... La cara de María Juliana parecía una bruja. Sí, y con los ojos todos inyectados. Tenía la cara hacia ti, pero no te estaba viendo. Estaba pensando de la 13 a la Caracas corriendo. No, pero es que se mantienen las piernas muy largas. Ella es chiquita. Ella es chiquita. Usain Bolt. Pero claro, Usain Bolt. Pero ella es bajita. Pues yo estoy viendo la foto del podio, es la más bajita. ¿Qué será entonces? Ella es bajita. Bueno, que de pronto entre más. Lo más importante de esa carrera es el arranque. Es exacto, es la aceleración. El pique. Eso es pique. Lo que tú hagas exacto. De. Pero no. En los primeros. Atente. Los Depende. Primeros 3 segundos. Dependí. Definitivos. Es definitivo. Depende. ¿Sabe por qué? ¿De qué? Porque el arranque hay que saberlo manejar muy bien. No, yo no he dicho. Hay gente que. Se quema el arranque. Todo el cambio en los primeros y después se funde. Precisamente, hay que hacerlo muy bien en el punto medio entre el pique y controlarse. Usain Bolt es un sabio para eso. Ustedes ven una competencia de 100 metros de Usain Bolt. Es lo mismo que un carro. Eso se llama la aceleración de un carro. Y los mejores carros del mundo son los que te hacen de 0 a 100 kilómetros por hora en 2 segundos. Un Lamborghini hace eso en 3 segundos. Sí. Claro. Hacerlo en 11 no es chistoso, esa gente arranca muy rápido. Una locura. Pero fíjense que hay que saber muy bien manejar ese arranque. Bueno, gente preparada, Mónica, o si no, hermano, nos quedamos acá. Gente bien preparada, Steven Spielberg. Imagínense que ahora hizo el videoclip de un músico llamado Mumford & Sons. ¿Saben cuál es ese? Sí, lo he oído. La banda. Sí. Pues, bueno. Se ganó un Grammy Mejor Álbum del Año. Sí, exacto. Entonces, Marcus, que es el cantante, pues lanzó Cannibal, su primer sencillo como solista, y Steven Spielberg fue el que dirigió su video. Pero lo más, digamos, icónico, hay dos cosas icónicas, que lo grabó con un iPhone. Todo lo tuyo es icónico con un celular. Y metaversico. Y en una sola toma. O sea, es un plano secuencia. Lo hizo Steven, aparece la foto de él en Instagram, como Steven Spielberg al frente de él, al lado como una asistente de dirección, me imagino, y grabándolo con un celular. ¿Y cuál es, digamos, como el click o el link que hay entre Steven Spielberg y entre Marcus? Pues que Marcus Mumford es el esposo de la nominada al Oscar Michelle Williams, que interpreta a la madre de Steven Spielberg en una próxima película que van a hacer sobre Steven Spielberg. ¿Y quién va a hacer esa película? Te voy a averiguar, no tengo ese dato. ¿Van a hacer una película de la vida? Steven es una biopic. ¿Biopic de Spielberg? Sí, así es. Bueno. Entonces, bueno, lo conoció y vi el videoclip y le quedó muy bien. ¿Cannibal? Con gusto veré la película de Spielberg porque me parece un genio. Sí, ¿y tú, María Julia? Bueno, pues gente bien preparada, Gino Godoy, un boxeador argentino. Pues él salió a correr. No, escucha. Me da miedo que Nico empiece a hablar. Dime. Él salió a correr en Argentina a entrenar, salió a correr, a trotar, como si nada, cuando de repente una persona se le acercó a robarle su celular. Uh-huh. Él dijo como que no, pues le dio un poco de risa y dijo como que no tengo celular. No, entonces deme el reloj. Y él riéndose porque no, pues como claramente todas las personas reaccionan distinto cuando lo atracan, pero a ver, era un boxeador, pues le dio un golpe y noqueó al ladrón de un solo golpe. Él contó esto en la prensa y dijo, me dio mucha risa pensar como que me fueran a atracar y saber que yo podía de un golpe acabar con este hombre. Pues efectivamente así es, muy bien preparado. No, ¿sabes qué iba? Me confundiste ante tu cara anterior y dije, un ladrón bien preparado que roba celulares. No, ¿cómo se te ocurre? Pero salvaste la nota muy bien al final. Pensé que Nico conocía a Godoy porque era primo del uruguayo. No. ¿De aquel delantero de Platense y Unión Magdalena? No, el negro Godoy. Es del Real Madrid. Ah. El Atlético. ¿Cuál? El Godoy de la selección uruguaya. Godín. Godoy, Godín es lo mismo. No, hombre, yo pensé que se refería a Godoy. Y Godín es también del Chao. Bueno, ¿qué era? La mirada de María Juliana ahorita, ¿oyó? Godín es era así, ¿no? Esa cara de María Juliana es que yo quedé asombrado. Bueno, así. Emilio, hipnótica. 6 y 15. Los invito a que vayamos con música. Bueno, esta es una canción que originalmente fue grabada en el 82 por el grupo The Valentine Brothers. Pero esta yo creo que es su versión más famosa, que es la que hizo Simply Red en el 85. Es una canción que habla sobre los problemas económicos que había en los 80, sobre todo por las políticas impuestas por Ronald Reagan, que eran las famosas Reaganomics. Aquí está Money's Too Tight to Mention. En los originales, el mundo al instante. Antes de ir con el mundo al instante, vamos a recordar a algunos oyentes. Bueno, perfecto. Rosa Benítez Pernanco. Me considero muy buena amiga. Le colaboro a mis comadres y parceras con sus maridos y novios. Además, gasto, pago las cuentas. Saludos a los Black Eyed Peas de la radio. Nicolás es Will I Am y María Juliana es Fergie. No, Fergie. 0-1. Bueno, tranquilo, hombre. Lyndon Caicedo. Soy del tipo que alguna vez fui capaz de renunciar a la mujer que amaba solo por no ver sufrir a un amigo. ¿Cómo? En él vi mucha ilusión hacia ella. Y pensé que era lo mejor también para ella, teniendo en cuenta que mi amigo era una gran persona. De vez en cuando pienso en ella y pone una cara de llorar. Se lo vuelvo a leer. Por favor. Es que es muy decente. Lyndon Caicedo. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Soy del tipo que alguna vez fui capaz de renunciar a la mujer que amaba solo por no ver sufrir a un amigo. Sí. En él vi mucha ilusión hacia ella. Sí. Y pensé que era lo mejor porque pues, era una gran persona. ¿Usted sabe lo que le hizo Lyndon Caicedo? ¿Qué le hizo? A esa señora que terminó con el amigo siendo pareja. ¿Qué le hizo Lyndon? Él era muy reproductivo. ¡No! Pero era reproducible. Reproducible. Reproducible. Esa vaina. Soy de pocos amigos. Hombre, qué besito. Amigo del ratón del queso. Y ya saben qué pasa. No confío en nadie porque, como dice la cuña, como decía mi abuelito, mijito, como decía mi abuelita... Mijito, caras vemos, gusaneros, no sabemos. Bueno, tranquilo, hombre. ¿Será que sí o más bien es que el que las usa las imagina? ¿O será que el gusanero soy yo? Claudia Pozo. ¿Listo el texto? Feliz lunes, soy de pocos amigos porque soy demasiado franca. Las personas no les gusta escuchar la verdad, aunque soy incondicional con los pocos amigos que tengo. Y saludos a todos y a Cocosete. ¿No? Ah, bien. Bueno, hombre, 0-1. Señor Toretto es acuerpado, señor Toretto. Ah, no, es que puso a Vin Diesel. Perdón. Ay, Jaime. Tiene la foto de Vin Diesel. Claro, por eso se llama Toretto. Ah, yo no sé. No, yo nunca he visto una película de esas. Eso es que Fast and Furious. Fast and Furious, sí. No, viste. Si quieren, corríjame, pero no me parece justo. No, hermanito, yo poco de amigo y soy feliz siendo una caspa. Besis a la monita, 9 días. Cariño, te amo y saludos y pone un banano. ¿Por qué 9 días? ¿Cómo? ¿Un banano? ¿A 9 días de qué? Ah, mi cumpleaños. Ah, con razón. ¿En 9 días? Sí. ¿Cumples en 9 días? Sí. Uy, no, ¿y en qué cae? Miércoles. Ay, qué lástima. Si hubiera caído en sábado sería ideal. ¿Por qué? Tenemos que traer el reemplazo, Nico. Te amo. Impresentable. Yo estoy rico sin amigos. Si hubiera querido escuchar o solucionar problemas, hacer paño de lágrimas, hubiera estudiado psicología. Y hasta unos pesos extra me hubiera con eso. Saludos a Nico Cocosete. Oye, hombre, 5-8. Soy poco amiguera porque en 2 ocasiones terminé metida en chismes y santo remedio. Sí, soy la amiga que muchos quisieran tener, fiel, leal, pero a no muchos dejo acercar. Me salió en verso. Uy, nota. Hombre, 0-1. Yuyu. Soy el tipo de amiga que le diría si el tipo con el que está saliendo es feo, si ese vestido le queda mal, y que nunca le diría el tiempo de Dios es perfecto o las cosas pasan por alguna razón. ¡Cucho! ¡Chicos! Yo soy el tipo de amigo que no quiere tener el mucamo Cárdenas. Obviamente para echarle muela a ese filetico. ¿Cómo? No, pero muy buen amigo. Este no. Horrible. No, horrible. Bueno, vamos con la sección de en este momento, por favor. El mundo al instante. Y se llama... No, es una subsección dentro de la sección. Ah. caliente, caliente en los ponga la canción que aquí vamos a hacer la improvisación de la presentación. Dele, brother. En los originales, Los Derretidos, una sección estacional que seca hasta el más humectado. El que al sol le tiene grima, ni una buena sombra lo cobija. Faltó la voz de Orlando, pero sigamos con... Oh, es que al final quería que Orlando rematara con... Hermanito. Uy, hermanito, hermanito. Bueno, vamos con Cortina. Este mono está pegando duro, alguna cosa así. Sí, sí, sí, este mono está... Este mono está pegando duro. Así. No, es que hay una nota internacional muy grave. Es que... En España, en Navarra, en Extremadura, Mérida, en Córdoba, eso es Andalucía, en Granada, temperaturas de 45 grados. En Europa van 1,000 muertos por el calor en esta temporada. 1,000 muertos. Porque es que Europa no está preparada para un verano tan grande. En términos de los americanos, ¿no? Que los americanos tienen muy preparado ese tema. O sea, los aires acondicionados funcionan en Nueva York. Impecable. Y en Miami y en París no funcionan tan bien. Ustedes pueden ir al mejor hotel de París. Y pero no... prenden ese aire y es una cosa así, eso es... Tibio. Así. Tibio. Tibio, sí. Una vez yo estuve con Emilio en un hotel y dije, Emilio, vámonos de aquí. O sea, vamos a fritar. De verdad que sí. Uy, y no cabíamos en la... Uy, eso es un bodrio, es un hotelazo, pero es que además no tienen el concepto de los cuartos grandes. Todo es minimalista. No, minimalista es una cosa. Mínimo. Quito. Es otra. Mínimo también. Sí, de acuerdo, es distinto. Minimalista es sin... Sin mucha cosa. Exacto. Sin mucha decoración, simple. Sin mucho adorno. Exacto. Ni lista. No, hermanito, hermanito. Van 1,000 muertos. Sí. De nada. Y en Estados Unidos, que leí otra cosa también... De los derretidos. Orlando, ¿por qué no hace la de los derretidos? Hoy que hay mucha gente que por temas de inflación y todo no tienen acceso al aire acondicionado tampoco. Qué difícil. Nosotros estamos en 40, 41 grados. No, yo me refiero a los hoteles, pero pues por supuesto. No, pero ¿cómo se mueren? Mire, mire. Tú sabes que... O sea, no tienen aire... No, tú sabes que hay como un golpe de calor que te puede matar. Como por ejemplo, se te sube la cabeza. En España, un hombre de 60 años murió por las altísimas temperaturas. Cuando revisaron su cuerpo, le tomaron la temperatura, estaba a 42.9 la temperatura de su cuerpo. Solo por lo de afuera. Exacto, ya 42.9. Es decir, casi que es como un achicharramiento interno. Claro, y no, imagínate. No. Entonces colapsan los órganos. Exacto, claro, todos los órganos colapsan. 42.9, ¿quién puede soportar esa temperatura? No, la aguanta uno media horita. Pero el viejo... Después colapsa. Cayó. ¿Y cayó adelante o se cayó para atrás? De lado. Exacto, es así. Que él no puede tener un chiste sin que lo finalice él. Pero es que tú le estás dando el paso. Pero el chiste se acaba ahí. Pero cuando tú terminas o cuando él termina. Cuando yo termino el chiste se acaba. Pero quién te tiene que responder. Pero quién es el generador del chiste, el mejor director de la radio. Pero ¿por qué tiene que terminar todas las cosas que ya se acabaron? Porque usted ha enseñado. No. Pero si tú le hiciste una pregunta, él tiene que responder. Bueno, pero la vez pasada hizo un chiste y él remató. Sí. Es que ahí solo iba con la sobrina y con un carrito de mercado. ¿Eso qué? Pero sabe eso. Él siempre quiere. Pero venga, le puedo decir una cosa. O sea, opacarlo a uno. No, sabe que al contrario, lo que estoy haciendo es engrandecer su legado. Miren, 377 oficiales payaso, respondieron al tiroteo de Ubaldo. No, por eso. Se tomaron 77 minutos para confrontar al man. Era un solo tipo, los otros eran 376. Y armados hasta los dientes. No sé, ellos. No sé si en los dientes se puede disparar. Exacto, hasta ahí. Hasta ahí quedó. Y es malo, pero se queda mal. Malo. Le digo que malo es el mejor piropo que ha podido recibir ese chiste. Bueno, niñas, ¿tenemos algo internacional o no? Algo muy picadito. Sí, porque Jennifer López y Ben Affleck. Uy. Hola, ¿qué pasó? Se casaron por fin en Las Vegas, 20 años después de que tuvieran su primera relación, de que tuvieran su primera propuesta después matrimonial. Después de que le robara el primer anillo. Cada quien tuvo otras relaciones, pues Ben Affleck estuvo casado, tuvo tres hijos, Jennifer López estuvo casada también un montón de veces. Ya, se casaron en Las Vegas por fin. ¿Qué le regaló ella a él? De... Yo sé qué le regalo. Ah, no, yo no sé, cuéntame. Unos cuchillos japoneses, sí, para cortar duras piezas de guayú. Finas julianas. Era para cortar guayú. Se veía súper joven, ¿no? $11,000 los cuchillos. Yo siento que en las fotos se veía como... usárselo en la casa. Como Pushy en la película de Héctor Lavoe. Como así, súper, con el pelo liso hasta acá, como si tuviera 15 años, el vestido súper recatado. Pushy no era propiamente elegante. Así se veía con el... Busca las fotos y verás que tiene un parecido muy... O sea, es muy parecida. Podrá ser muy atractivo, pero la distinción y sí, el porte la dejó hace siglos. No me parece. Sí, no, a Jennifer López. No, sí, no. Uy, o recordamos la canción Jenny from the Block. Presentar por en cualquier parte sin problema. No, pero bueno, lo que pasa es que es la representación de Latina con toda. Entonces es bien... A mí me parece muy bella, Jennifer. Es extrema. Ah, no, es bella, pero no es tan elegante. No, a mí no es que me parezca, pues... No, pero sí es linda, muy... Es atractiva, pero yo cada vez y que... Y sexy. No sé, es que es un poco compleja. Ella es linda, su cara es divina, pero... Es que tiene unas cosas demasiado protuberantes. ¿Qué dice usted? Como... De como lo que nalgas. Como dos vueltas de rodicio. Yo no sé, las piernas, las rodillas, parece un futbolista, perdón. No veo que haya... O sea, hay una frase que dice Aldemaro que no es de él. Que dice, no es la belleza, no es la belleza que tiene, es como sabe llevarla. Jenny no sabe llevar la belleza, o sea, la tiene, pero no la sabe portar, sí. Contonear, digo. Okay, es que es mucha belleza. Uy, cuidado. Uy, pucha. ¿Por qué un matrimonio así como tan X en Las Vegas? Ay. Pero además les tocó hacer fila y todo, o sea, como esperar a la gente que se estaba casando. Que se hayan casado con pues alguien. Sí, les tocó como, oye, es que estos se casan a las 7:30. Nosotros quedamos a las 8:30. Bueno, entonces esperemos y nos casamos nosotros. Exacto. Así les tocó esperar un par de ceremonias más mientras la gente se casaba. Muy chistoso. Sí, una locura. Las Vegas es así, ¿no? Que no les pase, sí, pues como eso Carmen no. Electra. ¿Cómo se te ocurre? Sí, ¿estás te juro? Hablando bobadas. No. ¿Cómo se te ocurre que ellos van a tener que esperar? Averigua. En Las Vegas averigua es así. Si no me crees. Sí, es verdad. En Las Vegas es así. Averigua si no me crees. No esperaron un segundo. ¿Cómo iban a tener que esperar? Averigüen. ¿Pero sí, dónde no? Haciendo esperar fila en la fuera de la noche. Averigua. Averigua. Claro que sí. Si no crees. Orlando, ¿qué es lo que estás diciendo? Y habla, pero sin esa cosa. Óyete bien. No, que el calvo, primera, aprovechemos que el calvo está siendo sincero, honesto. ¿Sí o no? Está en The Little White Chapel. Primera se casaron. ¿Tú leíste pero eso? Vi las imágenes. Sí, lo hicieron esperar. Sí. Sí, lo hicieron esperar. Y el que estaba pintoso era Ben Affleck. No, ya estaba muy bella. La otra estaba así, toda bonita, pero como simple. Como sí, una simple, muñequita, sí, como una muñequita. Simple, pero sí tuvieron que esperar. Eran como, no sé si 3, 4 parejas. Exacto, antes. Exacto. Había como dos, tres parejas. Que fue la misma presentación con Disney. Que Jennifer López hizo fila. Aire de distinción que por donde busquen pasa. No. Es que, no, pero es que yo no creo que. Un poco de Roger Galer. Yo no creo que haya sido porque son ricos y son ellos. Simplemente es como que esa es el modus operandi de las bodas en Las Vegas. Exacto. Y eso es lo cool. O si no se casen en una vaina divina, exuberante, sí, pero no ahí. No, lo chévere es en eso. Las Vegas es que exacto. Claro. Le toca, no es que hay tres aquí que se van a casar. Exacto. Le toca aguantar. Matrimonio Express, eso es rapidito. Exacto. Y ya sale. Exacto. Me gusta. Carmen Electra y Dennis Rodman, ¿cuánto duraron casos? 72 horas, claro, puede ser. Sí, uno, ¿por qué? Días, en Las Vegas. Dar tantos datos y darse bomba. Y Nicolas Cage. Perdón, también. Perdón. Perdón, interrumpo. Tengo una canción que habla sobre la elegancia de Jenny. ¿Les parece si la registramos un segundito? Denla un segundo, pero sí, metámosla ya en homenaje a Jennifer. Pero cuenta de qué se trata antes de poner. Es Jenny dándose coa, toda la canción. Se llama Jenny from the Block. ¿Lo que dice ella? El coro dice, don't be fooled by the rocks that I've got. No te dejes engañar por los anillos que llevo. Por los diamantes que llevo. Una rock es un diamante. Por los diamantes que llevo, I'm still Jenny from the Block. Sigo siendo Jenny la del barrio, básicamente. Y Jenny la cuadra es del Bronx. Del Bronx, sí. Cualquiera le va a creer que no le ha sacado anillo a... No, eso sí. Lista. Ben Affleck. Sí. Al señor Mark Anthony. Sí. También, Richard, claro. Que con el que se ganó, que se casó antes al de Mark Anthony. Al señor P. Diddy le sacó un par de topos y también le sacó otras cosas. Bueno. Ahí está. Es durísimo. Pero ya tiene colección de anillos de compromiso. Jenny from Alex the Block. Rodríguez. También, Alex Rodríguez. Ya tiene como 60 millones de dólares ahí. A este en... le volvió a sacar otro anillo, ¿no? Se van a casar. ¿Que sabe cuánto costó ese anillo? 5 millones de dólares costó el anillo que le dio Ben Affleck. Sí, sabe lo que me pasó a mí, este turupi. 5 millones de dólares. ¿Este? ¿El de este? El nuevo. 5 millones de dólares costó. J-Lo, sí, uff. Pues oigamos la canción, aquí está. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Los adioses pueden ser brutales. Y uno de ellos que tiene a la gente muy compungida es el tour de despedida que pareciera que es en serio. De Sir Elton John. Ahora sí, de verdad. Pues. Pareciera que es en serio. Esta noticia me llega desde Filadelfia. Él se presentó en el Citizens Bank Park el viernes, en un atardecer, y se echó 2 horas. Y en 2 horas se clavó 23 canciones. Bien, ¿no? Muy buenísimo, bravo. Claro. Es la primera cita en la pata de la gira, o sea, el lado de la gira, que va por los Estados Unidos, de su tour de despedida que se llama Farewell Yellow Brick Road. Perdón, ¿él no frenó algunas fechas por COVID, Emilio? Frenó 2 años de gira por COVID. Pero no, ¿te no, acuerdas pero que estaba... después no, ¿te acuerdas COVID, que estaba en silla de ruedas cuando era el concierto de la reina Isabel? ¿Pero qué? ¿O se cayó? ¿Qué fue? ¿Algo le pasó? Estaba enfermo. ¿Acuerdan? Estaba enfermo, pero él dijo, a pesar de que estoy en silla de ruedas, todo bien que voy con todo el concierto. Continúo. No, es que usted siempre encuentra el caminito, eso sí. María Juliana ya no se mete, ya no le importa el programa. No, ella le importa mucho. Bueno, se queda mirando así. El show marca el lanzamiento de una parte del tour que llegará a Los Ángeles en noviembre. Me digan. Antes de volver a Europa y concluir. Uy, no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir. Yo nunca lo he visto en vivo. La pinta del man era como con un frac de... No, un frac negro con blanco de artista. Bueno. Sí. ¿Plumas o algo así o de elegante? No, mira. De elegante normal. No, estaba bien el viejo. Un poquito gordo, me parece, pero... Sí, como de circo, ¿no? Como esos... Le quedaba chiquito. Un poquito pasado de kilos. Sí, pero bueno. Y lo metió 2 veces a la secadora. Sí. Bueno, o se metió 3 perniles de cerdo antes de... Sí, exacto. Cualquiera de las dos. Juntados en queso gorgonzola, sí. Eso, sí. Exacto. Lo que llaman el beef Wellington, que es hojaldrado. Uy. Bueno, pero dicen que actuó súper bien, como un baby boomer, se devoto a su grupo, y le fueron 40,000, Emilio. Siempre no. Entonces dicen, muy bien. ¿Qué se notó en las canciones de Elton John? Tienes muy poco tiempo porque vamos con la canción y repaso. Entonces dicen, hombre, se notó, por ejemplo, que cantó el hit Cold Heart, que es el que hace con Dua Lipa, que nunca lo cantaba, pero es nuevo. Que y era ahí, Sacrifice, ¿no? Y de ahí pasó a la primera canción, Your Song, éxito, sí. De 1971. Bueno, y se echó Benny and the Jets, Philadelphia Freedom, pero ese no es el punto. Él tiene 75 años. Es que... está grande. Pero no más grande que Paul McCartney. No. Pero, y Paul está mucho más activo. No he dicho las canciones que son. Allá. Párale bolas. También hizo canciones muy famosas como Tiny Dancer, I'm Still Standing. ¿Cómo olvidar? I Guess That's Why They Call It The Blues. Claro. Y inyectó Someone Saved My Life Tonight con gran emoción. Pero llegó una canción que nadie esperaba. Después puso Rocket Man, lloró. Bueno, yo creo que es un concierto que valdría la pena. Debe ser emocionante, ¿no? Sí, yo ya lo vi 2 veces o 3, pero yo esto lo vería si tuviera la oportunidad, lo vería. Yo si tuviera la oportunidad, no. No lo verías, ¿no? No, yo estoy tan rico. Me encantaría. Bueno, pero sigamos. Y de pronto quiero hablar de dos canciones que el man no hace en gira. Una se llama Levon o Livon, de Bernie Taupin, que dice que es de esas bellezas que nunca ha cantado. Y se echó esa de Funeral for a Friend, sí la ha cantado. Y se echó otra que dice, que muestra la calidad de músico, que es, que se llama Love Lies Bleeding, que es parte de un medley con Funeral for a Friend. Bueno, y finalmente puso otra canción que se llama All the Girls Love Alice, de Goodbye Yellow Brick Road, Emilio. Y termina con Mona Lisa and Mad Hatters en algunas de sus presentaciones que hizo en Las Vegas. La cantó. Entonces, Emilio, si te parece, escoge una de esas canciones o de esas rarezas, la ponemos ya y después de eso vamos con la repaso. Usted dice que María Juliana me mira como... como muy raro. Yo no te estoy mirando, pues, raro. Bueno, es que justamente quiero hablar un poco de Livon porque... pero poquito porque... Acaba de salir la edición de 50 años de ese disco, que es uno de los más importantes de su carrera, que es el álbum Madman Across the Water. Ahí estaba Tiny Dancer, que se hizo muy famosa mucho tiempo después por la película Almost Famous. Pero Madman Across the Waters es un favorito entre los fans de Elton John, y yo creo que por eso es que la incluyó, porque está conmemorando los 50 años de ese disco. Entonces, ¿tenemos lista la canción? Levon. Aquí está Levon por Sir Elton John. Bueno, yo le escribí que si vio el British Open, no lo vio. No lo vi. Sí lo vi, no, es que es un sincero, poco largo. No lo vi. British Open comenzó tempranito y terminó a las 2:30 de la tarde. Largo. No lo vi. No, pues es que es largo. Es el torneo más prestigioso de golf. Están dando Santa Fe, Tuluá. A las 10 de la mañana. No. A las 10 de la mañana juega. Ah, empezó a las 10. Más temprano, a las 8. Uy. Estaba dormido. Estaba durmiendo. Bueno, por eso, pero no improvise, hermanitos. Bueno. Es que lo dije a las 2. Pues no, larguísimo. Y ganó un tipo desgarbado, con unas mechas. Va a ser calvo. Él es australiano, se llama Cameron Smith. Pero me encanta porque le ganó un jugador que me cae livianamente gordo, que se llama Roy McIlroy. Y él ganó, el último grande que se ganó fue hace 8 años. Sí. Es bastante fluido, Roy, en mi concepto. Sí. Muy fluido. Pero es que yo le acabo de mostrarse una foto de un señor que yo sabía que era fluido. Sí, muy. Y se la mostré y se me dijo, es fluido. Sí, es fluido. Entonces, no, el tipo se ganó la vaina, le ganó en los últimos 5 hoyos. Le llevaban 4 golpes. Pero duro. Buenísimo el tipo, y el otro se... ¿se acuscambó ahí o qué? Esa vaina se llama... Sí, ¿cómo se dice en golf? Cuando uno se... ¿Usted qué juega golf? ¿En sí misma? No, no, eso tiene un nombre. Cuando uno vuelve a pegar una bien. Que no da pie con bola. Se le tiene un nombre en golf. O sea, sí, pero... O sea, el contrario del hoyo en uno. No, hombre, el contrario. Cuando no vuelve a hacer un punto. Sí, ¿no? Cuando se apendeja. Atempado. Cuando uno juega a billar y no vuelve a hacer carambolas, se echó, se llama en billar. ¿Ah, sí? Uy, hermano, me eché, es que no. No doy pegas media. El golf tiene un nombre particular, bueno, pero no es el tema del arepaso. Eso no es el arepaso, porque si no me lo sé como. Bueno. Pero el tipo, el otro se echó ahí al final un poco y no la volvió a. Es que el golf y los deportes es un tema de concentración muy mentalmente. Ustedes jueguen cualquiera. Contra ustedes mismos, sí. Pero no, eso es muy, muy, muy difícil. Y especialmente el golf es de concentración. Es que el golf juegas tú contra tú. Tú no estás superando, peleando tus... con otro man. Cada man va por su ruta. Claro, sí. por su lado. Su línea de avión. Usted va a coger su avión y usted tiene que aterrizarlo. Y cuando llegue, mira a ver cuánta gasolina ahorró. Claro. Y el que más gasolina ahorre se ganó la plata. Primera pregunta. El total de premios que se entregaron a todos los jugadores en el British Open ayer. ¿Cuánta plata en dólares? Es un golf, ojo. 10 segundos. Esa tos es que sabe. Ya se acabó. Ya, manos arriba. Manos arriba, Orlando. En homenaje a Claudia Bahamón. ¿Cuál es el segundo apellido de Bahamón? Jaramillo. Jaramillo. Jaramillo. Claudia Bahamón Jaramillo. Bueno, Nicolás, $50 millones. Digno representante de lo que no es. Como siempre. Mónica, $7,000. Me salvaste. ¿Cómo no me dicen que participe yo? Me salvaste. Yo hubiera ido. Pues no me quería volar, prefiero ser a tía caña con los premios. Que menos irme, dos para Mónica. Irme con billones. $7,000. Es que eran en un dan, eso dan en el torneo de ajedrez distrital de Villavicencio. Es que eran un golfito. Eran un golfito ahí en el Salitre. El campeonato de vuelo aéreo. El campeonato de vuelo aéreo, ese es el premio. Orlando, otro digno representante. $50 millones. Ah, mira. 60. Puse. Y María Juliana, $750,000. Es que no es un partido de parqués. Pero Moni me salvó. Es un gran. Salvé con todas. Es uno de los cuatro grandes del golf. Okay, son cuatro: el Masters, US Open, PGA y el British. Falta el US Open. Pues no, yo no voy a dejar eso sino así, ¿saben? Yo no voy a molestar más. Vamos a dejar el menos dos, porque los demás como que estaban como pensando algo raro. Menos dos para Moni y ya. Menos dos para Moni y no ve la respuesta. ¿Cuánto le pagaron al señor Smith, el ganador? Puedes participar. Oh, música. Claro. Dame la mitad de ese papel. Por favor, rápido. Ay, no, Orly. Deje esa tos, que es que sabe o no sabe, pero caño con la tos. Y no voy a aproximar fácil, o sea, pilas. No es que esté cerquita, no. Esos premios son siempre los mismos. Siempre los premios de golf y de tenis son los mismos. 2.2 millones. Yo creo que me pase. 2.1 millón. 2.6, no sé qué, pero no. Entonces, pero, Nicolás, 3.5. Está aceptable, pero no acierto. Aproximo. Aproximas. Orlando, 1.5. Pues no aproximo. Mónica, $20 millones. pero si era de 7 mil la bolsa. ¡Qué sobregiro el que se pegaron! Y María Juli, $3 millones. Ay, pues te voy a aproximar, María Juli. Menos uno para Mónica sin música. Sin música. Y la respuesta correcta es 2.7 millones de dólares. Ay. Te lo voy a dar por consolación. Gracias. Porque estás más perdida que el diablo. Sí, pero bueno. Además, limpio. Más perdida que embolatada. Por eso es mejor jugar vuelo aéreo. Los no premios. Cuatro chichas, cinco chichas. Los premios. Y listo. Los premios. El segundo. Oiga, ¿y cuánta plata daban todos? 14 millones. Los premios, el señor Cameron Smith, el primero, 2.7. El segundo, que es Cameron Young, recibió $1,620,000. Y Rory McIlroy, sí. $1 millón por tercero. Bueno. Un tipo como John Rahm, que es el que era el primero del mundo y ya lo han... De puesto 34, como todos los que terminan en la última ronda. ¿Dicen cómo le fue? $70,000. Bueno, ahí sirve, ¿no? Puesto para los dulces. ¿Para los dulces? Que le entreguen a uno... ¿Un millón? $70,000. Voy y juego ya. Esos son 7 por 4, son 350 millones de pesos. Imagínese. Mira qué linda, es el reinado belleza. Ah. Listo, despegamos que Emilio va a poner música. 300, pero ir a quedar de último, vale la pena. No. ¿$70,000? No, Emilio, después ponemos música. María Juliana, ¿cómo va el arepaso, por favor? El arepaso va así, yo tengo menos 16 puntos, Mónica tiene menos 14, Orlando menos 13 y Nicolás 2 puntos. Ponemos música, Orlando, porque acabamos de despedir. Pongamos una canción. Listo, vamos entonces con un tema del nuevo álbum de Alicia Keys, esta semi-adaptación del clásico de Sade, Cherish the Day. Esto se llama Best of Me. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Países milenarios, pues la antigua Yugoslavia. Sin duda. Hoy en día destrozada por las guerras balcánicas, Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro. Allí en una ciudad muy bella de Croacia, que vale la pena ir una sola vez en la vida. Es muy milenaria, es medieval. Pero hay que ir una sola vez y hacerle así, con un esfero, cuando salgas, check, en el aire, listo, chuleas. Pero por ahí queda Mykonos, ¿no? No, estoy en Croacia. En Croacia, estás en Croacia. Mykonos es en Grecia. En Grecia, sí. Pues hombre, yo no sabía que Emilia Clarke, que es la que hizo de Khaleesi en Juego de Tronos y que recibió esa mole corporal de Jason Momoa, uh-huh, que la poseyó a máxima plenitud, no sé si por eso o no, pero tuvo dos ictus durante la grabación, ¿qué?, de Games of Thrones. Uy, pero grave. Dos derrames cerebrales. Hicieron una cirugía de cerebro recientemente y dice que perdió una parte de su cabeza. O sea, no dijo estrictamente que era bruta, pero una parte de su cerebro no funciona. Gravísimo eso. No, está muy linda, Emilia. Pero... es preciosa, sí. Y la posesión de Jason Momoa. Ahí fue. Es que... No, ahí fue. Sí, la dejó frita. Ella dice que vivía borracha en las grabaciones gracias a Jason Momoa. ¿En serio? Entonces yo no entiendo si es que Jason le decía, mi amor, así, es que esto va a ser, esto va a ser real. Prepárate. Va a ser real. Sí. Vamos a decir que es mentira, pero esto es real. Pero esto es de verdad. Unos tragos. Es que si lo mata uno. Pero la verdad es que ellos no tienen tantas escenas juntas. No, pero tiene la definitiva. Pero tiene las suficientes. Perdón, él la agarra durante... No. Tres capítulos. No. Y no se le desmonta un minuto. No, la vuelve ropa de tarabajo. Un vaquero. Él se muere rapidito. No, él se muere, pero no antes alcanza a poseerla mucho tiempo. Deja su huella. No, es que vuelvo y te pregunto esta frase de ella. Es que si juntamos todo, no es si él dijo tome trago para que no le duela la cabeza. Reveló que ella vivía borracha lo humanamente posible gracias a Jason Momoa. ¿Usted cómo entiende eso? Jason Momoa es Aquaman. Sí, claro. Sí, pero en esa cosa sale este señor y era una cosita monita divina, como ella le gusta. Ella es súper petit. Sí. Siempre era la misma posición. Sí. Doggy style. Sí. Era un perrito. Sí, sí, sí. Y usted veía a este señor Doggy parado detrás style. Y usted decía, y mi esposa me decía, la va a matar. Claro, es. ¡Mata! San Bernardo French Poodle. De pronto él le dijo, mire, mi amor, venga. Yo le gusto, usted me gusta. Hagámonos es que los que Momoa estamos mide... en una... Actuando, pero... Tomémonos unos tragos ahí. ¡Qué carajo! Y hagámosle la vida. Jason Momoa mide casi 2 metros. Claro, pero... ¿Le has visto cada brazo a Jason? Y Emilio... Y es exacto, robusto, grandote. ¿Robusto? Y Emilia Clarke... 5 veces Orlando. Mide unas 1.57. Pero Lisa Bonet, ¿no es su esposa actual que también es chiquitita? Emilia Clarke es chiquitita. La ex esposa de Lenny Kravitz. Es chiquita, les encanta Lisa chiquitas. Bonet. Les encanta. Pues es que la ponen a la mesa noche de florero. Claro. De 1.57. Perdón, 1.57 mide Lisa Bonet. Portavasos, o sea, es de múltiples usos. Bueno, según Google. Qué locura. Le encantan petits. Pues el país milenario es porque esa serie la grabaron mucha parte en Dubrovnik. Ese último capítulo que es tan criticado y penúltimo que acabó con la serie, cuando pasa ese dragón y empieza a acabar con todo, eso es... No, pero me lo iba a ver yo. No, lo he dañado. El dragón echa fuego. Yo me iba a ver hoy el último capítulo. No le he dañado nada. ¿No? Que hoy se iba a ver el primero también, ¿no? Sí. Sí. Sí. Ahora, que es divina, no, tampoco. Es una niña ahí, pues... Cute. Linda, sí, así es cute, como exacto. Que uno diga, oiga, pero pues que ni dos, que esto pero es el, que después esto de los derrames, de no, después de los derrames uno puede aprenderse un libreto. Pero dos ictus, ¿después de qué? De derrame cerebral, ¿no? No sé, tú tienes que hablar con sin polémica. Jason Momoa y preguntarle todas esas vainas. Todo de derrames, sí. Yo estoy. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Pero yo qué dije? ¿Por qué siempre la patanería, Orlando? ¿Qué dije? ¿Qué dije Orlando, yo? Orlando, estamos hablando de un ictus. Orlando, no. Sí, sí. Que no, ya no aguanta, ya la boca sí. No la puede tener. Ya no, ya no, un gamín, se le sale el original, el autóctono. No, se le sale el autóctono, Ricky, eso no, es él, eso no. Es él, oh, eso vamos. Es él. Habló Ricky. Lo autóctono se le sale y ahí lo deja ver. La verdad. Sí, pero se le están saliendo. Por todos los programas no puede dejar en punta, tiene que concretar. ¿Sí o no? Estamos perfectos. Sí, estamos así. Y me dijo a mí, tranquilo, pero yo tranquilo, decentes. ¿No? Claro. Y ahí tranquilo. Mismo. Lo que no. La tierrita da. Sí, pero es que se le sale la cosa. ¿Sabe que de verdad el tipo sí tiene una parte muy. ¿Cómo se dice? Una muy básica en su educación. Muy primaria. Ahora, Orlando, usted no es digno después de todas las cosas. No, pero no así, pero sí, no así. O sea, Harvard Rivera, este sí no podemos que, hablar. Usted sí es que la saca del estadio. Harvard Rivera. Se la saca del estadio, pues. El Lord Samper. Mr. Bíceps. No, ahí, hombre. No. Bueno, ese es mi tema minerario, porque esa ciudad es bellísima, es medieval. Pero es que una vez y ya, dice usted. Yo trataría de pedir unas postales. Unas buenas postales. Y ya. Porque queda muy lejos. Sí, claro. No, y no sé, y eso es lleno de turistas. Hay tres restaurantes, eso, para poder agarrar unos. Imposible. Y la comida croata, me decían, no, es una delicia. ¿Y? No, ¿qué hay? Es ¿qué que hay? Ellos todavía no están muy estructurados en turismo. Es que ese es un país muy nuevo. Sí, claro, 92, año 91, 92. No, hay una playa y hay un sitio bellísimo que uno pasa, que es otra ciudad antiquísima de Game of Thrones. Y pasa y tiene que hacer aduana en Bosnia-Herzegovina, y esos tipos sí son comunistas todavía. Lo miran a uno. Mal. Porque tienen una entrada al mar, pero la entrada tiene 1 kilómetro. Sí. Y tiene que usted entrar. Y después salir del país. Ah, no me diga. Eso lo chequean así como en la Guerra Fría. Sí. Claro, eso es. Y este señor, mira, es sospechoso. Este berraco, ¿quién es? ¿Quién es? Y lloran. Tengo una confusión. ¿Qué horas serán en Salt Lake City, Utah? Tenemos. Busque si. Bueno, ahora sí. Mónica, tú tienes una nota medieval. Sí, pues imagínense que... No, medieval no, de la antigüedad. Sí, de países milenarios. Pues imagínense que el sábado, sobre las 5 de la tarde, más o menos, un avión que estaba transportando 11 toneladas de armas se estrelló en Kavala. Esta es una ciudad en el norte de Grecia, y esto era mientras volaba de Serbia a Bangladesh vía Jordania. Entonces las autoridades griegas pues pidieron a las personas que viven alrededor de 2 kilómetros que por favor permanecieran en sus casas, pero finalmente se encontraron 8 personas muertas, quienes iban por supuesto en el avión. La televisión estatal empezó a informarles a todos, pues, la ciudadanía, que ellos no se iban a acercar a la zona hasta que no se considerara segura. O sea, se explotaron 11 toneladas. Claro. Y esto era demasiado. Y como medida de precaución, entonces ayer en la mañana, domingo, los servicios de emergencia utilizaron drones para ver cómo iba la zona. Hasta el momento no se han hecho levantamiento de cuerpos, hasta que obviamente merme un poco el tema del fuego y como que realmente se pueda hacer reconocimiento de cadáveres y demás. Pero pues es una tragedia para la gente, por supuesto, que vive alrededor de esta ciudad y de este país, de Grecia. A continuación, el día que ya pasó y la noche que llega. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, en un día como hoy, nació Nelson Mandela, político, activista sudafricano y presidente entre 1994 y 1999. Voy a aprovechar para leer una notica de Nelson Mandela en esta sección, ya que no tenemos muchos homenajes y no tenemos afán. Bueno. ¿Les parece o no? Sí. Es que vi a un cretino y no puedo quedarme con ese cretino solo para mí. ¿Qué, güey? No, había un cretino. Y a mí los cretinos, pues yo los tengo que compartir. ¿Correcto o no? Uh-huh. Sí. Correcto. Espérese un segundito, hermano. Es que... Hombre, ¿qué hacemos? Es que... ¿Qué pasó? Cuente. Es que tenía una nota que me dio un poco de rabia. Ah, pero si no la encuentro, pues la voy a narrar. Porque uno a veces no encuentra las cosas y las tiene que narrar. Pues sí. Tiene que ver con el señor Harry. Harry. Uh-huh. No, Príncipe Harry. Sí, sí, sí, sí. el esposo de la sensual para María Juliana y divina Meghan Markle. Está en Sudáfrica hoy y estuvo haciendo la celebración de Mandela porque recuerda los días de su mamá, Lady Di, cuando se reunió con Mandela en el año 94 antes de su muerte. Sí, claro, claro. Y está en la celebración Meghan Markle con los niños. Yo no, yo la verdad es que yo, bueno, yo tengo cierta paciencia, pero a mí el pelirrojo me saca las piedras. Y más el hijo, Archie. Archie, sí. Es que salió también pelirrojo. Entonces el papá, pelirrojo, hijo pelirrojo y Archie, el de los cómics, pelirrojo. Claro, como Archie, claro. Archie. ¿Mm? No es Archie's, las pizzas no. No, no, no, no, no. El humor. Sí. Pero de luto con Tutti. Con Tutti Frutti. No lo niego, en un día como hoy nació. James Brolin, actor americano. El esposo de Barbara Streisand y el papá de Josh Brolin. En un día como hoy, nacen 50 otro ídolo, Richard Branson, de el fundador Virgin. De Virgin, sí. En un día como hoy, Vin Diesel nace en el 67. Bien. Hablando de Toretto. Toretto, ¿ah? ¿Eh? Ese. Elsa Pataky en el 76. Uy, que sacó unas fotos en bikini, se ve increíble. Lina. Y ella es grande. Oye, pero no, no, grande no. Ella es no, grande. Jovencita. 46, tiene 46 años. Bueno, grande. Bebé de brazos. Okay. Oye, pregunta, ¿en qué año nació James Brolin? James Brolin en el 40. O sea, 8-2. Y falleció, imagínese, Benito Juárez. Mire usted. En el 872, un poco antiguo. Sí. O sea, el señor no conoció las fotos. No, muy antiguo. No, no hay fotos de Benny. No hay. Y de Benny Hill. ¿Qué no ídolo? De Juárez. Ídolo, Benny. Pero de Benny sí hay. Sí, muchas. Ídolo. Bueno, y solamente entonces me queda pues que presentes el único homenaje musical de hoy. Qué delis, pero hoy nació gente buena. Sí. Sí. Un día como hoy nace en 1941 Martha Reeves, que fue la vocalista líder de uno de los primeros grupos exitosos del sonido de Motown, Martha and the Vandellas. Esta canción la gente la conoce, yo creo que en Colombia la conocen por la versión que hicieron David Bowie y Mick Jagger, pero esta es la original. Del 64, aquí está Dancing in the Street. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no, no. Bueno, yo no sé si esto llamarlo arriba o abajo. A ver, dila y nosotros te ayudamos. Es una noticia un poco rara que todavía me tiene algo desconcertado. ¿En serio? ¿A ti desconcertado algo? Cuenta. Pero es que es desconcertante porque no sé si sea bueno o malo el efecto, porque me acuerda, no sé, me acuerda como a la naranja mecánica, como a cosas así. Porque unos ingenieros y científicos de China... Ajá. Parece que están trabajando en un dispositivo cuyo diseño le podría poner fin a la adicción a los contenidos pornográficos. Ah, me encanta. Eso es un súper super buena noticia. Hasta ahí esa adicción está suena bien, ¿no? Suena bien hasta ahí. ¿Cómo sería el dispositivo? ¿Cómo? Un casco. Que es todo un contrasentido por Emanuel en el espacio, que usaban como unas cosas así para ponerse. Bueno, en este caso es un casco que reduce picos. ¿Sí te acuerdas? En las, Emanuel en el espacio quedaron así como con unas balacas. ¿Te acuerdas? Claro así, que no nos está preguntando ninguno de nosotros. No, es que si te acuerdas. Emanuel ni siquiera el de la chica de humo. ¿Qué tal? ¿Sí o no? No, ni idea. Sí, me contaron, dicen. Me contó una amiga. Bueno, pues lo que hace ese casco es que detecta y reduce ciertos picos que hay en las ondas cerebrales humanas cuando sean expuestas a imágenes explícitas y a ciertas emociones, a ideas específicas. Entonces, los profesores de la Universidad Yao Tong de Beijing dijeron, bueno, vamos a probar este casco a ver cómo funciona. Y se llamaron a 15 voluntarios, hombres de entre 20 y 25 años, que ahí está uno en la flor... Claro, de por la pornografía. Sí, en la flor hormonal. Oh my God. Entonces, cada vez que un voluntario se sentaba y lo ponían a ver porno, parece que el casco reducía los picos que se producían en excitación, ¿no?, la película, en los cascos, claro, en el cerebro, y así se puede controlar un poco la adicción. Pero lo raro es, por ejemplo, desde el año 49 en China, la pornografía es ilegal. Es ilegal, todo tipo de pornografía, desde el año 49. Entonces, lo raro es, si está prohibida la pornografía en China, es decir, si tú vas porque a entrar... ¿Porque hacen un estudio de ese estilo? Claro, si tú vas a entrar... Pues porque lo prohibió lo más rico. Que entre más se lo prohíben, más lo hacen. No, porque es que si tú, por ejemplo, vas a entrar a YouPorn... Ajá. Que eso, el mundo occidental puede entrar a esa página. Allá no se problema. Puede. Pero debe haber un tráfico Pornhub, de películas piratas. Que, algo claro. De VHS. Claro. Sí, no, pero, o sea, exacto, ni idea. Pero exacto, VHS. Algo tienen que hacer. Y mínimo era en sistema PAL y uno tenía NTSC. Bueno, ya eran unos disquetes por ahí con imágenes. Mínimo. Usted tiene ahí acceso directo a esa página. Usted me mostró la otra vez. Tiene acceso directo de una. ¿Cuál? A esa que acabo de mencionar. Pornhub. Ahorita me la mostró. No, está al aire, Orly. La semana pasada. ¿A cuál, Orly? ¿Orly está al aire? ¿Estás al aire, Orly? Es que te oigo muy pasito. ¿O estás hablando por debajo de cuerpo? No, es que oigo pasito, Orly. Estás en voz en off. Ok. Aquí me dicen que se entra por incogniti. Ah, por ventana incógnita, obvio. Eso dicen, ¿no? Que le contaron, pues. Pues, pero no creo, o sea, a ver. Cochino. Que sean tan verdes en China también, que la única, o sea, que sea tan fácil ingresar a páginas prohibidas. Pero es que, ¿saben cuál es el problema que tiene todo esto? Que es a donde yo voy, que uno puede pensar, bueno, de pronto para ciertas adicciones que eso es un problema, sí. Pero, como en China es tan restringida, allá sí es restringida, no es como acá que... Se restringen y la gente ley seca todo. Y uno se hace amigo del de la tienda, sí. El de la tienda le manda no, el domicilio compra dentro antes de las 2 de la tarde. De un tubo PVC, no. Sí, eso no es como acá. Lo que están pensando es, ¿será que de alguna manera el gobierno chino está tratando de controlar de alguna manera los pensamientos de sus habitantes a partir de estos experimentos? Es una buena conclusión. Es una buena hipótesis. Así como María Juliana hoy. Es que... Se le dije... Y María Juliana... Sí. Puede ser, Nico, tienes una buena hipótesis en tu arte. Pero se fueron a la porra. Ajá. No, pero puede ser, claro. Estos manes no, están es que usted en es otro... adicta a la pornografía. Tú, claro. No, pero yo no he visto esa vaina. No, venga para acá. Tú ni te ponen el casco. Xi Jinping es bueno. ¿Tú qué sabes? Uy, no. Xi Jinping es el líder. No. ¿Tú qué sabes? Nadie lo sabe, porque en China además todo la información y todo eso está un poquito restringido. Ok. ¿Arriba o abajo? ¿Qué tiene? Yo tengo arriba. Me voy también para allá por Oriente. Ustedes saben que en Japón están prohibidas, bueno, prohibidas, no reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí. De hecho, el mes pasado, un tribunal del distrito de Osaka dictaminó que según la constitución del país, el matrimonio de dos personas del mismo sexo no entra dentro de la definición de matrimonio como tal, por lo que deja fuera de la ley la opción de casamiento entre individuos del mismo sexo. Pero Nintendo no está de acuerdo. Y no le parece. Que es de allá, ¿no? Y no le importa. Pues Nintendo Japón ha actualizado la información de la responsabilidad corporativa, o sea, como los estatutos de la empresa, en la cual recoge el respeto a la diversidad e igualdad de oportunidades para personas en matrimonios del mismo sexo. Esto quiere decir, más allá de que los apoyen o emocionalmente, es que a una pareja de un empleado que estén casados, que sean del mismo sexo, le reconocen los beneficios corporativos, lo cual es muy importante. Pero ¿y cómo hacen para reconocer los beneficios corporativos si es casi que un secreto? Pero no en la empresa. De pronto ellos, o sea... ¿Y si tú encuentras a alguien bien sapo en la empresa? Ay, Nico, pero ya muy difícil, pues, tampoco. Pero, ¿sí o no que eso es lo que hay? Nintendo está apoyando los matrimonios del mismo sexo y si algunos empleados tienen un matrimonio homosexual, van a seguir... Me parece bien, digo. Valiéndole los beneficios corporativos y lo reconocen como tal. No, ojo, es que me parece bien, pero digo, ¿cómo hace aquel que pueda beneficiarse de esas prebendas si no puede decirlo? I don't know. Buena pregunta. Me parece que hay que hacer un seguimiento. Sí, un seguimiento a la noticia. Moni, ¿arriba o abajo? Arriba. Nos fuimos todos arriba, pero bueno. ¿Está bien? Estamos bien. No, yo no sé si arriba. Era arriba o abajo la mía. Fíjense. No, para mí es arriba, que eliminen eso me parece increíble. Bueno, la mía es arriba por Lady Gaga, que comenzó su gira tan esperada por todos después de que interpretó a Patrizia Reggiani en House of Gucci, ¿se acuerdan? Sí. Pues bueno, la gente decía, bueno, pero queremos ver a Lady Gaga musical. Pues regresó con su Chromantica Ball Tour. Ella comenzó esta gira en Alemania. Esto fue anoche. Comenzó con Alejandro. Esto fue en el estadio American Spiel Arena de Dusseldorf. Y pues los fans desde muy temprano, por supuesto, estaban haciendo fila. Le fue increíble, como era de esperarse. Ella apareció con un atuendo espectacular que simulaba como un museo. Entonces iban pasando las canciones y se iba cambiando como de antifaces, se iba cambiando de chaquetas. Bueno, la verdad es que, como siempre, los shows de Gaga son buenísimos. Pues este tour sigue, por supuesto, hasta el próximo 17 de septiembre en Miami, pero va a pasar por Inglaterra, por Francia, por Suecia y por muchos más países de Europa, donde ya se han agotado la mayoría de tickets. No va a venir a Colombia. Pero bueno, lo bueno es que tenemos a Lady Gaga de nuevo en la música. Yo siento que le va mejor en la música que en la actuación. No estoy diciendo que actúe mal. A Star Is Born me pareció chévere, pero creo que como artista es arrolladora. Busquen imágenes de la Chromatica Ball con el hashtag y van a encontrar realmente pues esos atuendos espectaculares que siempre han acompañado. Bueno, arriba les vamos a recordar que hay un concurso en la FM que tiene que ver con los años 80, un quiz de la FM que hace parte del noticiero y de la franja musical de la FM, va entre el 18 de julio hasta el 12 de agosto. El premio es un Volkswagen Gol Trendline 1.6L automático color rojo flash. Ustedes, si quieren, deben llamar a la emisora durante el noticiero y las franjas musicales y responden acertadamente las preguntas que les va a hacer o la mesa o el director o el DJ que esté a esa hora poniendo música. Si sus respuestas son acertadas, pues entran entre los registrados en la base de clasificados. Atentos, deben ser mayores de edad, residentes en Colombia. Este es un concurso a nivel nacional. No pueden participar empleados de la organización Ardila Lule ni familiares. Y la final se va a realizar el viernes 12 de agosto entre 9 y 10 de la mañana, para que estén pendientes entonces. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Lighthouse Family y una canción de su álbum Ocean Drive del 95. Esto es Loving Every Minute. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Estamos en Technicolor y blanco y negro. Última película que has visto, María Julián. Elvis. ¿Cómo te pareció? Ya dijiste que buena. Sí, me encantó. ¿Ya la viste? Sí, claro. Nico. No, la peor persona del mundo es la última que me vi. Esa es buena. O muy, muy girly. Sí. ¿Cuándo la vio? Un poquito. No, hace qué, como un mes, puede ser. ¿En cine o en su casa? No, en cine. ¿A cuál teatro fue? A Avenida Chile. ¿Y esperaba una obra de arte? No, es un poquito rara. Tiene sus, ¿no? Ahora, la china sale bonita y a veces no sale tan bonita, pero tiene sus... Sí, pero no sé. Le digo que tenía más expectativas alrededor. Sí, pero usted no puede tener muchas expectativas con una película noruega. No, pero al contrario, noruego. Suben las expectativas. En noruego. Suben las expectativas. Con actriz noruega y los actores fiordos. El salmón, hay mucha cosa. Pero no se vieron los fiordos. Por eso. ¿Dónde están salmón? Los fiordos si son noruegos. ¿Dónde está el francotirador ese? ¿Dónde está? Preso. Ah, pues, ¿qué por una, vida? Una ficha. Algo. Está preso. Yo les iba a decir de Elvis que María Juliana y Emilio de pronto no lo mencionaron y fue el tema de él haber crecido en un lugar en donde estaba rodeado de, al frente como medio un prostíbulo y al frente de este lugar una iglesia. Y como él poseído un poco, sí. Y como si le hubiera entrado un pues como si le hubiera poseído el Espíritu Santo para él realmente tener ese don tan fuerte que tenía. O sea, a mí esa escena me impactó un montón. Para después decir como, bueno, es talentoso, pero también es que estuvo en un lugar en donde, wow. No, es que no lo he visto. Acabas de dañar un pedazo de la película. El spoiler. Acabas de matar. Es como un diente de león que uno sopla y se van las. Nico, le hago otro spoiler. Elvis decide dedicarse a cantar rock and roll. No, ¿para qué me cuente ese pedazo? Yo no, pero estás muy tarde, Nicolás. No, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor? ¿Qué? Que se muere. ¿Qué? Entonces, ¿para qué veo la película? Me contaron ya todo. Y otro, lo coronan como el rey del rock and roll. No, pero hombre, yo tenía la esperanza. Alguien me ha dicho que de pronto, pero no han sido seguros con eso. Bueno, pero de verdad estás tarde, Nico. ¿Tú quieres verla? Pues, ¿cómo no? Sí, tengo que ir a verla. Muy buena. Porque me la han recomendado más mucho. Me han dicho que está buena. Y ustedes dijeron que Tom Hanks no hacía un buen papel. Sí, lo hace, ¿no? Yo le cogí rabia. ¿A Tom Hanks? Sí. Sí. Del buen papel que hace, papel, me da rabia. Gran papel, ¿en serio? Muy buen papel, o sea, campeón. Y es que además hay una cosa, uno no se acostumbra a ver a Tom Hanks de villano. Exacto. Siempre, bueno, le pone la nariz y le sale bien, o sea, le sale muy bien el malo al bien, tipo. Muy bien, muy bien. O sea, Tom Hanks increíble, o sea, Austin Butler increíble, pero Tom Hanks increíble. Papelazo el que se hace. Bueno, me llegó la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, pero tengo que organizarla porque es que no entiendo nada. Sé que entre el 1 y el 5 está Central de Lima. Ah, pero yo le dije. Pero no, ¿cuándo me di? Sí, ¿cuándo? A ver. Ibas a pasar derecho. Tengo que organizar esta vaina, hermano. Tengo que organizarla porque esto está muy enredado, hermano. Mejor dicho, yo no entiendo nada, hermano. Bueno, aquí ya me mandan la lista, es que como todo el mundo ya sabe que yo soy bruto. Bueno, el número uno es en Copenhague. Uy, si este no me gusta para nada, pero bueno. ¿Por qué? ¡Deje! ¡Deje! No, pero estoy preguntando. Hola, pero un minutico, es que no hay ni uno en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los gringos, brother? ¿Ah? ¿Ni uno? Fast food. Pero ya tiene que haber algo bueno, ¿no? Claro. Perdón, ¿bueno? No, es que yo creo, no, es que hay una cosa con esta lista. Y es que, bueno, Leo Cocina y Cava en el puesto 48, ¿eh? No la sacan de ahí. Ah, no, sí, ella se mantiene. Ahí. No, es que lo que yo recuerdo de esta lista es que a partir de hace 3 años todos los restaurantes que han sido número uno importantísimos, como la Hostería Francescana, como Madison Seven, Madison, ¿cómo se llama? Madison 11 Madison Park. Sí. Y un pocotón de restaurantes ya no están en la lista porque ya son como de la lista de honor. Claro, ya hacen parte como de otro universo. Y pues. el restaurante Molar de Maradona en el Copenhague, fútbol. O sea, donde ya está en otro lado. Donde se intoxicaron. Ay, ¿se acuerda? Claro. ¿Cuál era ese? Se pusieron malitos unos ahí. No me acuerdo. Noma. Bien. Que se enfermaron 124 sí. En la lista del Hall de la Fama. Entonces, pues sí, aquí están los 5 mejores restaurantes del mundo. Mañana lo miro con más calma. El número 1 es Geranio de Copenhague. El número 2 es Lima. No me gusta, ¿no? Central de Lima. No, muy bueno. Es que le sirven 20. Debería ser el 1. 20 variedades de papa. Debería ser el 1. A mí que me sirvan papa salada y quedo. No, y número 3, disfrutar Barcelona 4, Diverso de Madrid. Diverso de Madrid vale 395 euros la sentada, son 18 platos y el que coma es un máster. Sí, o sea. Número 4, imagínate Puyol. Uy. Que es buenísimo. Uh-huh. De Enrique. Un poquito Enrique, salado todo, me parece. El mismo del dueño de Cosme, Nueva York. Sí. Y número 5, Puyol, ahí están. Y este viene uno en allá arriba, que es el asador Exebarri, de la tierra de la fallecida. No, de la. Sí, del País Vasco, dice Eva usted, Rey. De San Sebastián. Es la extrañada Eva Rey. Sí, bueno, claro. Arepaso número 3. Uy, de una. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, les voy a pedir un solo favor. No tengo plata. Les voy a dar una posibilidad de una pista antes de que Emilio termine con música, si alcanzamos. Ok. Mírese un mapa, por favor, de Arabia Saudita, del Medio Oriente. Mírenlo. Bueno. Un mapa. Lo puedes compartir con Orlando en el mismo computador. Dejen de... Yo diría que no. No. Míralo tú nomás. Arabia Saudita, el mapa, pero que tenga Israel, el Líbano y completa la península, que se vea Egipto, todo eso. Cuando lo tengan listo, hago el arepaso, porque realmente tiene que ver con ese mapa. Uh-huh. Yo soy muy variado en mis cosas. Es geográfico. Muy creativo, sí eres. Color, ok. Y si lo quieren hacer, inclusive del mundo, desde ahí hasta toda Asia, les queda mejor, porque tiene que ver hasta toda el Far East. El Asia en el Pacífico. ¿Lo tiene? Pues, no, yo le recomendaría que tenga uno más grandecito del mundo. ¿Sí? ¿Más grande? Con Asia. O sea, un mapa, una muestra. Eso está muy bueno, pero está muy detenido. Eso. Uno, aquí usted, y a grande donde está Arabia Saudita. ¿Listos todos? Listo. No puedo estar toda la noche aquí con eso. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Ustedes saben que Joe Biden estuvo el fin de semana en Israel con el primer ministro de Israel. Uh-huh. Y estuvo con el príncipe que reina actualmente en Arabia Saudita, aquel que mató a Khashoggi y que negó profundamente. Sí. Y que le dijo a Biden, ¿y usted qué habla de eso si ustedes torturaron a un pocotón de prisioneros en Irak? Eso estuvo caliente. Sí. Pero Biden logró algo muy importante para los israelíes. Y es que los israelíes, cuando van a Asia, los vuelos de Israel, que es una línea muy famosa de Israel, ¿ok? Uh-huh. Cuando van a Asia, tienen que pasar por Arabia Saudita. Uh-huh. Por ejemplo, un destino como Bangkok. Tienen que pasar. Pues hombre, estaba prohibido hasta el fin de semana y se demoran 2 años en aceptarlo. Pero ya acaba de decir Arabia Saudita, al futuro van a poder atravesar nuestro país para seguir a espacio aéreo a Singapur o a Bangkok o a Vietnam o a la India. Uh-huh. Tienen, van a poder pasar por nuestro espacio aéreo. Uh-huh. Antes, hoy les toca pasar por el Mar Rojo, Canal de Suez, Mar Rojo, darle la vuelta a la península y seguir hasta Bangkok. Uh-huh. ¿Correcto? Sí. ¿Cuánto dura ese vuelo, ese paso? El de hoy en día. Tel Aviv, Bangkok, pasando así por el Mar Rojo, porque no pueden atravesar Arabia Saudita. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo? Tómense su tiempo, les voy a dar 20 segundos más para que Emilio despida con música. Mónica. Mare Juli. Nico. Orlando. Bueno, tenemos menos uno por lado y lado. Ah, bueno. Ay. Orlando ha puesto 10. 17. ¿Y abajo? 17 quedó. ¿Pero abajo era? No, es que era el 7, sino que lo reteñí. No, era un 0. No, lo reteñí. Era un 0, nene, abajo. Era 10. Ah. Es que hubieras ganado. Ah. Si hubieras ganado. Nicolás, 7, eras 15, muy cortico. Sí, muy cortico. Una vuelta larga, muy cortico. ¿Tú cuánto? María Juliana Correa, 7. Se salvó. Uh-huh. Mónica, 13, mucho. Y Orlando, 17. ¿Cuántas puso Nico? 7 horas 15. 15. Y el chismoso es que 15. Entonces, la respuesta: ¿ustedes saben cuál es la distancia si atravesar uno Arabia? Diste que 10, ¿no? 6.000 kilómetros. Si pudieras pasarla. Ah, o sea, pasar por todo por la mitad del país. Y eso si te dieran permiso. Y eso te da 10 horas 47 minutos de vuelo, casi 11. Al dar toda esa vuelta, te da 11. Si fuera directo, te gastaría 7. No, claro. Es que yo pensé que esa era la pregunta. Mentiras que no, se molesta. No, pero estuviste bien. no puedes pasar por Arabia, tienes que darle la vuelta a la claro. península, que no es mucho. Pero esa bajada son tres horas. Tres horitas y dele. Y dele para allá, claro. Tampoco es que era mucho. Pero era tricky, tricky. No, Orlando puso 10. Ahorrarse uno cuatro horas en un vuelo, una maravilla. Su opinión, bro. Pues es tan común. ¿Por qué no te callas? Esto ocurre. Cállate. Tan habitual. Entonces. Menos uno para María Juliana, menos uno para Orlando. No hay ganador. En los originales. Es que nos disputamos esa vez, pero con... Sí, estamos, pero... Estamos, yo pero, estoy sí. sola en el parque. Pero hay un lista que, has, que te hace compañía. En vez de estar no, todos en San Moritz, es que... When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo da el arepaso, María Juliana? Yo tengo menos 17 puntos, Orlando y Mónica están empatados en menos 14 y Nicolás tiene 2 puntos. Uy, pero entonces me parece que hay un trío ahí peleándola fuerte. ¿Cómo se siente? No, lejos de esos lugares poco nobles. Ah, pero no hable mucho, es que no hable mucho, bueno, hermanito, no hable mucho. Vino una canción y a las 8 en punto el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con lo nuevo de Beyoncé, Break My Soul.